Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es De la Noche a la Mañana en RPP. Hoy es día martes 26 de mayo. Estamos iniciando un nuevo día y estamos empezando literalmente la última semana de este mes de mayo. Ya nos acercamos rápidamente al final del primer semestre, así rapidito nomás. Muy bien, esta noche o esta madrugada, al iniciar el programa, antes que todo queremos agradecer al Hospital de la Solidaridad, porque ya saben ustedes que justamente a la hora que se inicia este programa, desde la medianoche hasta que culmina a las 4 de la madrugada, hay un servicio de ambulancia, de emergencia del Hospital de la Solidaridad, con personal médico, con personal de enfermero y además, por supuesto, evidentemente, el conductor. Todo el equipo en la ambulancia que está muy bien dotada y que está sí, es lo que dice efectivamente acá Lucho, esperemos nunca usar, es lo que también digo, porque eso significaría que no hay accidente, que no hay emergencia, Carlos. Pero claro, claro que está a disposición de ustedes aquí en el rotafono de RPP 438-8008. Si usted tiene alguna emergencia médica, emergencia médica, no duden en llamarnos al rotafono 438-8008. Y desde su casa, desde algún punto de la ciudad, desde su centro de trabajo, se puede no solamente atender la emergencia, sino transferirlo a un hospital. De manera que desde esta hora hasta las 4 de la madrugada, una ambulancia con el equipo de salud completo, además evidentemente contando con toda la garantía del caso, aquí hay una ambulancia del Hospital de la Solidaridad con el propósito que pueda atender una emergencia. Bueno, hoy día no sé qué tocará, hoy día probablemente sea un médico con un enfermero o una médico con una enfermera, bueno, no se sabe, no tuve ocasión hoy día de ver a los integrantes de este equipo de salud, efectivamente. Estamos sobre los primeros 9 minutos de este nuevo día, martes 26 de mayo. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, como lo hemos comentado con Raquel y con Eduardo, como lo hemos mencionado. En unos segunditos ya vamos a empezar esta conversación gratísima, interesante. Aquí hay dos expertos, Luis Alejos y Marco Barraza. Ellos en realidad se interesan por todos estos temas que hasta hace poco tiempo se llamaban temas ocultos o que se llamaban temas que escapaban al grueso de la población. Pero también les quiero decir que vamos a tener hoy día nombre de ganadoras. Nombre de ganadoras en el concurso La Carta que Nunca Escribiste a Mamá. Vamos a tener el adelanto de la programación, por supuesto, aquí en RPP. Y además también vamos a procurar acercarnos siempre mucho más e integrar más a toda nuestra patria, a todo el Perú, a través, por supuesto, de los números telefónicos y principalmente recordando para nuestros amigos del interior del país el 0800-13-14-0, teléfono que permite que usted nos puede llamar, nosotros aquí en RPP, pues pagamos esa comunicación, esa llamada. Bueno, se habla de una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776. Se habla de una sociedad secreta fundada en Alemania. Cuando se habla de organizaciones, asociaciones secretas, se entiende que hay un fin. Y quienes la integran primigeniamente, originalmente, inicialmente, lo que quieren es preservar ciertas o ideas o costumbres, o quieren proteger, entre comillas, alguna situación, personas, en relación a cualquier modificación. Dicen que fue fundada una noche en un bosque al sur de este país, de Alemania. Un pequeño grupo de hombres establecieron y juraron cumplir los propósitos de la sociedad. Hoy, nuevamente, desde hace algún tiempo, gracias a un escritor, se habla de esta organización. Y ahora, más recientemente, a raíz de la exhibición de esta película de Dan Brown, también se habla de los Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Con qué propósito fundaron esta organización esa noche, el 1 de mayo de 1776. ¿Quiénes la integran? ¿Tienen algún código? ¿Está todavía vigente? Se habla efectivamente en algunos reportajes de televisión, no sé si han tenido oportunidad de ver, que se le atribuye significancia a los símbolos, por ejemplo, a los sellos famosos en esta, de las más estables, la moneda americana. 0:13. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Luis, qué gusto tenerte otra vez aquí en RPP. ¿Cómo estás, Luis Alejos? Bien, bien, Milagros. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, tocando este tema que realmente, bueno, sale a raíz de una película, pero una implicancia, que tiene una implicancia real mucho más profunda de lo que se cree. No es algo que normalmente se pueda tratar, se trata, mejor dicho, mucho desde un punto de vista simplista, pero sí tiene una connotación muy profunda porque tiene mucho que ver con todo en nuestra vida, ya que la forma como percibimos la realidad, aunque no parezca real lo que voy a decir, está dictaminada por fuerzas que no conocemos. Existen, los Illuminati son uno de los grupos a nivel mundial que dominan, ¿no?, que manejan estos hilos. Hilos, perdón, de la de, realidad, de la, de la hilos política, de la política, de la economía. Exacto, porque nosotros estamos regidos por fuerzas que no conocemos. O sea, somos dominados, por así decirlo, sin que tengamos conciencia de ello. Te voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Yo mucho recuerdo esta película El Diablo Viste de Moda, ¿no?, a la moda. Hay una parte donde la actriz principal dice, yo tengo, o sea, aquí se creó este color, que es un color, no es azul, es un color azulino, y de este lugar salió la moda para todo el mundo. Es decir, que lo que tú tienes puesto hace 3 años estuvo en las pasarelas, ¿no? Es decir, que existe un indicio que nos describe, pues, un derrotero, ¿no? Que existe ¿cómo te puedo explicar? Algo que nos indica que sí hay un orden, que se nos es impuesto desde arriba. La cuestión política, la cuestión económica, la cuestión religiosa. Uh-huh. Y una de las formas de esconderla es haciéndola pública, en la parte más evidente, aparentemente, ¿no? ¿Podemos hacer una pausa, sí, por favor? Supuesto. Sí, vamos a volver y vamos a presentar también, efectivamente, a Marco Barraza, que es, por supuesto, Marco Barraza, igual que Luis, son estudiosos e investigadores en parapsicología. Volvemos. Hora satelital, 0:15. Olvídate de los envases. Cerveza Franca 650, la única en envase de vidrio no retornable. Franca, el sabor que recompensa. Temperatura en Lima a esta hora 17 grados. ¿Quieres tener una casa nueva sin mudarte? Píntala con pintura CPP y renuévate por mucho más tiempo. Bien, estamos aquí de vuelta, esto es De la Noche a la Mañana y estamos en RPP. Bien, estamos, como he dicho, con Luis Alejos y ahora vamos a presentar a Marco Barraza. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a RPP y gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Milena? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. No, imagínate. ¿Y tú qué percepción, una aproximación hemos tenido ahora con Luis? ¿Qué aproximación tienes tú respecto a esta organización? Bien, mira, hablar del tema de los Illuminatis es sin duda hablar también de conspiraciones. Va de la mano directamente y es un tema bastante tenebroso, bastante complejo. ¿Tenebroso? Sumamente complejo, sí, puesto que esto implica un profundo estudio detrás de todo esto. Yeah. Quizás parecería en primera instancia un cuento de la cripta, esos cuentos fabulescos extraños que hay por ahí, sí. Pero no se trata de eso, se trata de algo sumamente real y palpable que nos alcanza absolutamente a todos. Cuando evaluamos y consideramos un poco la posibilidad de que exista un grupo una agrupación de personas que por decenas de centenas de años han venido manejando e hilando los fines y los intereses de toda la humanidad en conjunto, uh-huh. La cosa comienza a agarrar un color y un matiz distinto. En ese sentido, es que existen muchísimos indicios, muchísimas pruebas en casi todos los aspectos de la vida de la humanidad, en donde se encuentran ciertas predisposiciones políticas, culturales, económicas, religiosas, en donde te das cuenta que todo está encauzado hacia un determinado fin. Es decir, nada ocurre causalmente. De casualidad. Todo tiene un porqué. Alguna vez un amigo, me acuerdo hace muchos años, conversando sobre la realidad y lo que acontece o lo que acontecía en nuestra patria, me decía, mira Milagros, el país en realidad está dominado por 4-5 personas. Exageran un poco, serán 10, ¿no? Y todos los demás nos movemos como títeres porque hay un titiritero. ¿Se podría decir que en la escena mundial ocurre lo mismo? Bueno, sin duda que sí. No sé, una pregunta para los dos. No, sin duda que sí, definitivamente. Dice, si nosotros nos movemos porque bajo ciertos canales, ciertas rutas, solamente nosotros tenemos que transitar sobre ciertas carreteras que ya han sido diseñadas. Mira, lo que yo trato de escribir, siempre compartir en entrevistas o en publicaciones a las cuales tengo acceso, es decir siempre algo muy concreto que desde mi punto de vista lo propongo. Sencillamente es una propuesta desde mi punto de vista. Sí. Tú crees que decides, pero ya alguien decidió por ti. En cada aspecto de tu vida. Por muchas opciones. En cada aspecto de tu vida. Es decir, desde la ropa que tú tienes puesta en este momento, que obedece a una moda que ya está contrapuesta en función a una tendencia universal. Desde las medicinas que tú consumes, desde las cosas que tú adquieres, desde las películas que tú puedes ver, desde la comida que tú puedes tener, incluso las enfermedades que puedes sufrir. Y eso lo acabamos de ver hace muy poco tiempo. Todo tiene un propósito específico. Ok, puede parecer en primera instancia un poco conspiranoico y que nos están hablando un poquito qué le pasa a esta gente, ¿no? Que viene con ideas raras. Pero cuando uno comienza a estudiar el tema bastante serio y a profundidad comienzas a encontrar ciertos indicios bastante claros en donde te das cuenta que efectivamente hay muchas coincidencias, entre comillas, que ya te dan una idea de que no pasa por puro gusto ciertas cosas, pues, ¿no? Correcto. Que es más o menos en aproximación lo que ustedes los dos están ratificando. Exacto. Dicho esto, ya, porque el poder permite, evidentemente, no solamente enriquecer a ciertos grupos, sino en realidad manejar. O sea, debe haber ahí una cuestión, de goce, de placer, finalmente, digo yo, saber que yo supongo también en las mentes, dependiendo qué clase sientes, decidir sobre los demás, porque controlo grandes, ya no una persona, sino poblaciones enteras, grupos numerosos. ¿Ese es el propósito? ¿O el propósito es finalmente detentar el poder por el goce mismo de detentarlo? Esto es algo más profundo. No solo tiene que ver con el dinero. El dinero es una forma de manipular. Y es una forma muy sutil de hacerlo, porque él te da la sensación de poder. Pero el poder para qué. Exacto. Por eso, o sea, dicen los famosos tres, las tres cosas por las cuales el hombre, aparentemente, ¿no? Yo no sé si, bueno, eso ya será cuestión de diálogo en otro momento, quizá. La religión, el dinero y el sexo. ¿Pero para qué? Lo que pasa es que sí, te explico, existe un orden universal que no está catalogado, como tú dices, de esos tres puntos de vista, ¿no? Del aspecto religioso, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de uno de ellos, el aspecto religioso. Tenemos en nuestra mente ideas muy claras de cómo son las cosas, aparentemente. Entonces, no las cuestionamos. Ahora, eso nos impide percibir la realidad de otra manera. ¿Estas personas para qué utilizan esto? Simplemente para gobernar, dependiendo de sus intereses. En algún momento, de repente, a ellos no les conviene tal o cual tendencia, simplemente van cerrando los canales de información y nuestra mente, que nunca está en el vacío, que siempre está requiriendo información, va absorbiendo información por medio de otros canales. Los que manejan esto, bueno... Obviamente su propósito es seguir manejándolo, el poder por el poder. Ellos si tú quieres hablar de un goce, bueno, eso es el disfrute. Me imagino yo, porque cada uno tiene, pues, según Freud, sus propios, su propia tabla, ¿no?, de intereses, ¿no? Claro, pero ahora, bueno, ¿cuán lejos llega esto? a lo religioso, más allá de lo religioso. Hablaremos, pues, de... Porque estamos hablando, inclusive, si hablamos del punto de vista religioso, ya entraremos, pues, a hablar de la cuestión de Dios y el diablo, ¿no? Lo que simboliza, sí, por cierto, ¿no? Por supuesto. Marco, ¿quiénes son los Illuminati? O bueno, ustedes dos, Luis y Marco, si quieren intervenir. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Con qué propósito fue creada esta organización? Mira, hablar del origen, de la agrupación conocida como los Iluminados de Baviera, esta organización que tú llamas Illuminatis, que son conocidos como los Illuminatis, hacen referencia justamente a este tema Illuminatis, al tema de iluminados, precisamente porque son iluminados en conocimiento, se distinguen del resto, son personas especiales, y como especiales que son, se han agrupado entre ellos justamente para preservar lo que ellos tanto valoran, que es de una u otra manera el conocimiento. La pregunta y la eterna pregunta, y acá viene el cuestionamiento eterno, es ¿el conocimiento de qué? ¿El conocimiento a qué? Y si una vez que se conozca y se comprenda, es ¿para qué se tiene este acceso a este conocimiento? ¿Y con qué propósito fue creada esta organización? Lo que pasa es que es remontarse muchísimo atrás. Podemos hacer un review por toda la historia universal, hablar de la orden de los templarios, la francmasonería, la masonería, los principios de las religiones. Podemos llegar hasta la época judía o a la antigua Mesopotamia. El tema es aquí que nosotros, cada individuo individualmente, es exactamente la misma esencia que hace 6.000 años en los principios de las civilizaciones como las conocemos actualmente, las que son conocidas en todos los libros. Entonces, accesorios más, accesorios menos, pero en esencia somos las mismas personas, solamente que estamos completamente distraídas y sumergidas en una serie de agentes distractores que nos mantienen distraídos de lo principal, que es realmente conocernos el interior, interiormente, cada uno de nosotros. Ya, pero ¿qué quiere decir? ¿Que todas estas organizaciones que buscan conocernos? ¿Qué es lo que buscan estas organizaciones? Mantenerte ocupado, mantener tu mente ocupada, para mantener tu mente distraída para extraer lo mejor de ti, que es tu atención hacia lo que ellos quieren y ejercer un poder sobre ti específicamente. El tema es bien complejo, sí, y hasta si lo comienzas a analizar y a desmenuzar un poco, vas a caer de todas maneras en algo que es más complejo aún, que es quizás teología para muchos, que es el tema del bien y el mal. Si hablamos de la esencia del hombre y hablamos de la energía del hombre, yo sé que quizás puedas pensar que no viene a colación con el tema, va muy de la mano. Esto se habla de la maldad, se habla del bien de la humanidad, se habla de una energía positiva, de una energía negativa, de la irradiación de una energía negativa canalizada a todo el mundo, que afecta a todo el mundo, que sumerge a toda una humanidad y que tiene a toda una humanidad pasmada, sumergida en problemas, en enfermedades, en política y agobiada por las deudas y los pagos y las tarjetas de crédito. Eso no te permite a ti tener un link directamente con tu parte espiritual y tu lado espiritual, que al fin y al cabo es quizás el más importante y el que menos se trabaja. Perdón, para detenernos un poco acá, lo que tú estás diciendo es que esta organización, por ejemplo, o esta sociedad que fue fundada, tú hablas de que su propósito en realidad no fue para trabajar sobre los principios, que fue diseñada tan solo para distraer y que el ser humano no se supere, porque lo ideal efectivamente es... Ahora, pero no todos están sujetos, digo yo, porque cada uno, por lo interesante que acabas de decir tú, ¿no? Dependiendo de la ambición y dependiendo del sueño de cada ser humano, se inscribirá, pues, será consumista, otro, no sé, estará... básicamente el consumismo, ¿no? Yo creo que es más eso. Se distraerá en el consumismo. Entonces, estará, pues, en esa rueda, efectivamente, de la que has hablado, ¿no? Trabaja para vivir o vive para trabajar. Pero hay otro grupo, y me imagino, no sé si ahí estará, pues, inscrita la población hindú, por ejemplo, que tiene otro tipo de características de pensamiento. Bueno, en realidad existen formas de pensamiento que aparentemente tienen una cuestión muy interior. Pero si tú te pones a pensar realmente en qué está metida la India en este momento, es una crisis terrible. En realidad es una bipolaridad. No, pero es que ellos no ven esa bipolaridad porque justamente existe el tema religioso de por medio. Ellos piensan que, digamos que la vida como ellos la viven es la vida normal. Para ellos no es, por ejemplo, la pobreza. Se han acostumbrado a vivir por debajo de los estándares de una persona con necesidades ordinarias no satisfechas. Entonces ellos, la religión está en este caso dirigiendo la mente de ellos para que ellos no permitan, que su mente no permita que tenga acceso a otro tipo de información que podría ser beneficioso para ellos mismos. Lo que estás diciendo, lo que están diciendo además ustedes, están apuntando siempre es a esto, a que las confesiones, o las religiones o las confesiones constriñen el pensamiento del hombre. La limitan. ¿Sí? Totalmente. Pero hay quienes se confiesan, por ejemplo, católicos, por un principio de creencia en Dios, y sin embargo no suscriben totalmente, entonces ahí, bueno, vienen a su posición. Exacto. Yo tengo una creencia particular. A ver, Luis. El ser humano no está despierto. Existen tres estados para el hombre ordinario, de los cuales normalmente el hombre está en dos de ellos. El hombre vive en el sueño, que es el sueño que nosotros tenemos cuando nos vamos a dormir, y el estado de aparente vigilia, semivigilia, que es el estado que actualmente estamos en la mayoría de casos. Pero existe un estado que no le es natural al hombre, no por naturaleza, sino por educación, que es el estado de presencia, recuerdo de sí, la clave de sol, ¿te acuerdas que en algún momento te comenté? Sujeto, objeto y lugar. Entonces, el hombre vive dominado por cuestiones externas, somos acción y reacción. La religión podría tener un sentido más profundo si nosotros comprendiésemos de que tenemos que comenzar a observarnos a nosotros mismos y tenemos que ser el punto de partida de inicio de una manera de explorar, pero de una forma nueva. O sea, si nosotros pensamos que tenemos ya todo, sí, no vamos a buscar nunca nada. Ajá, exacto. Sí, creemos que eso... Permíteme, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Estamos esta medianoche, el inicio de este nuevo día, esta nueva jornada, hoy día martes 26 de mayo, con Luis Alejos y Marco Barraza. Volvemos. Hora exacta, hora satelital, 0 horas con 30 minutos, gracias a Pasarela. Pasarela, calzado para toda la familia. Las tiendas de las grandes marcas, ahora cada vez más cerca de ti. El motor de la información sigue en marcha. Vienen a continuación los titulares. Gracias a RIMAX Seguros. El presidente del Poder Judicial anunció que se notificó a las partes sobre el fallo respecto a la administración de Panamericana Televisión. En tono enérgico, Villa Stein insistió en la necesidad de realizar las diligencias correspondientes para no dilatar más este caso. La empresa Plus Petrol Norte redujo su producción de petróleo en los lotes 8 y 1AB en la Selva Norte ante el agravamiento de las protestas de los indígenas. La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, instó a Ecuador a mantener una negociación hacia un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Un barco de la Armada peruana que llevaba tanques de combustible contaminante quedó varado temporalmente en las islas ecuatorianas Galápagos. El director de Espacios Acuáticos de la Armada de Ecuador, Jaime Ayala, indicó que este barco no tenía la autorización para entrar en su país con carburante. Los gobiernos de Chile y Argentina se sumaron a la condena al ensayo nuclear realizado por Corea del Norte. Para el gobierno chileno, este ensayo constituye una seria amenaza a la paz y a la seguridad internacional. A 24 subió el número de casos comprobados de personas que portan el virus de la gripe A en Ecuador, informó el Ministerio de Salud Pública de ese país. El técnico Jorge Machuca culpó al presidente del CNI, Iván Vázquez, por el mal momento que atraviesa el equipo en el torneo nacional. El defensa Carlos Solís dejaría Alianza Lima para enrolarse al Colegio Nacional de Iquitos, según anunció la directiva loretana. El volante de Universitario Norberto Solano se recuperó de su lesión y reaparecerá este fin de semana para enfrentar a Alianza Atlético de Sullana. 0 horas 32 minutos. RPP te informa primero. RIMAX Seguros obtuvo por tercer año consecutivo grado de inversión internacional de Fitch Ratings. Infórmese primero, RPP nunca se detiene. RPP te informa primero. Tú me informas, el ritmo de crecimiento que vamos. Te emocionas, tú me alientas. La libertad realmente es lo que va a llegar. Recuerda, con la salud no se juega. RPP, la voz del Perú. Escucha RPP, información útil para vivir mejor. RPP, la voz del Perú. Cuando la noticia se trata con veracidad y se analiza con responsabilidad con los propios protagonistas. Gente como tú y como yo podemos formar una opinión seria y correcta. Ampliación de noticias. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Con Raúl Vargas, Augusto Álvarez Rodríguez y Patricia del Río. Solo por RPP. Bien, estamos para las 0 horas con 33 minutos. Aquí están con nosotros Luis Alejos, Marco Barraza. Como ustedes se dan cuenta, no vamos a hablar solamente sobre la propia organización, sino atrás, qué hay atrás de estas organizaciones. Pero me gustaría, de todas maneras, en referencia al tema, que ustedes hicieran una aproximación, que nos contaran, que nos describieran, en todo caso, Luis, quiénes son los Illuminati y si todavía existe o subsiste. Claro, bueno, fue una organización creada en Alemania, en la región de Baviera, ¿no? Tenía como objetivos la abolición de la monarquía, la instauración de una sola religión, ¿no? La destrucción de los conceptos de patriotismo, o sea, lo que aparentemente pues pretendía era instaurar un nuevo orden mundial, ¿okay? Lo que sucede es que nosotros tenemos esto como referencia histórica, porque es una referencia histórica que queda ahí, ¿no? O sea, tendríamos que examinar cada uno de estos puntos para saber cuán lejos han llegado. En realidad... ¿Y fue numerosa la organización, la sociedad? Sí, en algún momento se disolvió, entre comillas, pero lo que pasa es que esta sociedad obviamente empezó como una sociedad de gente muy adinerada, con muchos vínculos. Ha ido transformando... ¿Por un sentido gregario? Por un sentido, en otros términos, por un sentido de la persona que tiene una condición económica alta busca su par, o lo mismo una persona que tiene mucho conocimiento en un sentido, digamos, natural, porque eso no inhibe, no imposibilita que una persona pueda atravesar, digamos, o ser verticalmente estos estratos, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese sentido gregario lo tenemos todos. Todos, de forma natural. Exactamente. Pero a ver, la idea, digamos, tú o ustedes que estudian este tema podrían incorporar, incluir a otra persona que tenga el mismo interés, propósito, aun cuando no estén aparentemente en sus mismas condiciones. Eso quiero decir. Claro que sí. Este grupo. Pero me da la impresión de que estas organizaciones definitivamente sí que no van a hacer ningún esfuerzo por bajar o por atravesar verticalmente como estoy contando. Atravesar, ¿no? No lo necesitan porque todo está en sus manos. No solamente porque no lo necesitan, sino porque no quieren. Es que no les hace falta. Lo que ellos requieren inmediatamente sí. Lo tienen. Y ya lo tienen todo. Como decía acá este amigo Marco, tienen dispuesto, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo, existen dos partidos. Hay un tercero que no figura. O votas por el sí, sí. O votas por el sí. No puede ser. La diferencia entre uno y otro son cuestiones muy, muy leves que se diferencian cuando la crisis económica, por ejemplo, últimamente ha salido. Pero si tú te pones a pensar en cuánto fue la diferencia entre los demócratas y los republicanos en el final de votación, fue en un promedio de 16% tal vez, a lo mucho. Algunos dicen que fue menos. Pero en realidad existe esta forma de, digamos, encauzar nuestra realidad desde otros, por eso te digo, comenzamos a examinar desde dónde parte esta orden, ¿y a dónde han llegado? Podríamos decir. ¿A dónde llegaron? A concretar un nuevo orden mundial. A que ¿los Illuminati llegaron a concretar eso? Pero no es que, te vuelvo a repetir, Milagros, no estamos hablando de que en este momento existe una sola moneda, ¿o sí? O sea, aquel que no está pues con el consumismo, por así decirlo, entre comillas, sí, ¿verdad? Sí. Con la forma de capitalista de ver el mundo, entonces está fuera de él. Y si estás en contra, tienes que tener... hasta en eso yo pienso que hay una dirección. Yo recuerdo... Perdón. Lo que quieres decir es que los Illuminati acentuaron, buscaron Y finalmente se puede decir que en términos de la economía ellos han contribuido, han afirmado la preeminencia del dólar. ¿A eso te refieres? ¿O yo estoy entendiendo mal o me he ido por otro lado? Lo que pasa es que ellos, digamos, predominan no la del dólar, sino la forma de cómo tú ves la realidad en el aspecto económico hablando, ¿no es cierto? Bueno, pueden ser dólares o euros, eso definitivamente no interesa. Sí. Lo que interesa es qué haces tú con ese dinero. O sea, ellos han aceptado esto, todavía no se me cocina, como dirían los chicos. Ya, mira, a ver, vamos a plantearte el asunto de otra manera. Ellos, por ejemplo, no puedes, por ejemplo, en el Perú pensar, por ejemplo, en abrir una puerta a otra opción que no sea en este momento el capitalismo, porque para ti salir de eso, por ejemplo, podría ser ponerte del lado de los nacionalistas. Un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Entonces, el otro lado, ¿qué cosa implica? Implica el desajuste total, aparentemente, entre comillas. Sí. Ya, lo mismo sucede a nivel mundial. ¿Esa no es una forma de pensar? ¿No es acaso una forma de dirigir tu pensamiento? Sí, es una forma de dirigir tu pensamiento. ¿Y tú dices que los Illuminati contribuyeron a ello? Pero, ojo, no, lo que pasa es que si hablamos de los Illuminati, estamos hablando de una forma de describir que alguien tiene el poder. Yeah. Como otras tantas organizaciones. Yeah. Por ejemplo, el Club Bilderberg es el que domina a nivel global las cuestiones financieras. Uh-huh. ¿No? Hay un periodista canadiense que escribió un libro acerca del Club Bilderberg. Uh-huh. Que lejos de toda la paranoia que puede uno decir, bueno, pero finalmente, ¿qué cosa es lo que lograron ellos? Establecer una forma de gobierno mundial. Ya no existe, pues, el comunismo. El comunismo cayó. Entonces, el comunismo fracasó. Ahora el capitalismo es el que debe de imperar. Es Marco, que, Milagro, sí, si es que no te has dado cuenta, ya existe, de una u otra manera, un nuevo orden mundial establecido. Sí, pero claro, ya nos hemos dado cuenta, pero nosotros pensamos que es porque cayeron por sus propios errores. No es, pues, es lo que pasa es que cuando uno comienza ya a estudiar, quizás empezando de una manera escéptica, fría, sin entrar en pasionismos y sin la cabeza caliente, comienzas a comprender y a darte cuenta y a ver con otros ojos otra realidad. Y a veces es peligroso porque asusta, te puedes volver un poco conspiranoico con el tema y estás un poco asustado, ¿no? Entonces tienes que estar aterrizándote constantemente. Pero si comienzas a entender que cada presidente en los países más importantes fue colocado por un grupo, si cada guerra en el mundo fue organizada por un grupo, si cada enfermedad en su debido momento, peste o algo, fue soltado en su debido momento por un grupo, te das cuenta que definitivamente el destino de toda humanidad, de toda una humanidad, está dirigida exactamente por un grupo. Y si no fue, y si por el azar sale otra persona que no estaba dentro de lo planificado, la absorben. No, ahí viene el problema. Eso es justamente lo tenebroso del asunto, como hablábamos en un comienzo. A ver. Toda persona que no está a favor del régimen está contra él. ¿Y ahí? Y todas las personas, periodistas en Estados Unidos muy conocidos, hay muchísimas páginas web, muchísimos blogs, hay mucha censura a todo nivel. Es decir, cualquier persona que de una u otra manera... ¿Pero ese libro salió, por ejemplo? Ah, sin duda que sí salió. ¿Sí? Habría que averiguar cuál es el desenlace de ese periodista en su vida cotidiana. Es decir, cómo le va con sus créditos, cómo le va con su trabajo. Y no se sabe. Hay muchísima especulación al respecto. Y especulación, pero él no salió nunca más. Por eso te digo, hay muchísima especulación, pero hay muchísimos casos probados de gente que incluso ha sido asesinada y sencillamente ha desaparecido por compartir y tener una mayor cantidad de difusión a personas sobre el tema. Porque lo que uno hace desde un blog o desde una página web o desde un medio como este es sencillamente hacer que la gente abra los ojos y se dé cuenta un poquito que lo que está viviendo, para muchos, como dicen, no es un holograma, es una fantasía total. Vives en una deuda sumergido y vives consumiendo... Por lo menos la gran mayoría. Vives consumiendo porque algo que no necesitas. Porque hay personas que no. Bueno, yo creo que si vives pues en otra realidad completamente diferente, sacada de este contexto, quizás puedas vivir... Hay personas que yo conozco que y será limpiadas. Un lunar, pero las hay, ¿no? Que no... Sin duda que se apartan o digamos, tampoco puedes tratar de excluirte, ¿no es cierto?, de todo este mundo, ¿no? No puedes, ¿no? Claro. Porque... Como un monje tibetano. Claro, no puede. Tienen otra ¿no? perspectiva de todo, definitivamente, ¿no? Pero ellos ven la religión, ya hace un momento hablabas de la India, no te vayas tan lejos porque también tienes toda la religión musulmana y el pueblo musulmán con todo lo que ha pasado, que ven a Dios desde otra perspectiva, no como tú y yo. Ven a Dios como algo integral, como parte de uno. No lo ven como un tema de domingo, de fin de semana, ir a rezar y a pedir. Claro, y punto. Por supuesto. Lo atraviesan a través de cada parte de su fibra. Desde ese punto de vista, Dios no es una persona que juzgaría desde una nube y que está esperando que cometas un pecado para resondrarte y nada por el estilo. Entonces, al integrarlo y tenerlo bajo ese concepto, cualquier cosa que escape de sus cánones preestablecidos es lo que ellos denominarían el anticristo. Y ahí es donde saltan muchísima teoría conspirativa y muchísimas videos y cosas muy interesantes sobre ese tema. Muchísimo material que circula por internet y que es censurado constantemente. ¿Pero cómo? ¿Si está en internet? Tú dices la censura a través de las organizaciones mira, religiosas. La censura se da hasta en YouTube. Videos que, que no salen. Que sencillamente les bajan la cantidad de visitas o sencillamente los levantan de YouTube por decirte algo. Sí, sí, o sencillamente te cambian los IPs desde tu casa donde estás publicando, escribiendo, o no tienes acceso, o te llega una carta o una notificación de algo, o te comienzan a ocupar la cabeza para claro, que no te puedas dedicar. Te y hay cualquier cantidad de periodistas en Estados Unidos que se dedican al tema. En España hay muy buenas personas que investigan este tema. Que sufren un delirio, un tremens, porque tú lo ves afuera y dices, esta gente está mal del cerebro. Eso es lo malo, por eso es que luego surgen otros grupos, como la política, otros grupos para contrarrestar, y que también tienen que trabajar bajo ciertas reglas, ¿no? Yo creo que todos de una u otra manera tienen que estar alineados. Si te pones a pensar bien, Milagros, todos tienen que estar de una u otra manera alineados. Alguien con plata... Alguien es el que maneja y tiene el poder. Estas no son ideas comunistas, ¿eh? no son ideas de un costado ni de un lado. Porque ni del otro. Cuando yo, aparte, algún agregado, ¿no? Cuando yo dije, bueno, el comunismo, el socialismo, pero más aún todavía el comunismo cayó por sus graves errores. Ojo que también el capitalismo ahora está teniendo, como que ya se ha demostrado, también graves errores, ¿no? Yo no creo, bueno, en fin, eso es una cosa muy particular, que una sola creencia vaya a salvar al hombre, digamos, ¿no? Al mundo, ¿no? Es que el hombre se salva a sí mismo. Estamos hablando como un ser singular, no como plural. Bueno, vamos a remitirnos a una película para que sea más claro. ¿Quién no ha visto Matrix? ¿Verdad? Mientras tú estás dentro de la Matrix, tú no puedes ver lo que es la Matrix. Cuando tú sales de esa realidad, por un instante aunque sea, comienzas a darte cuenta de que cosas de diferente valor que necesitan ser analizadas. Vistas con otra perspectiva. Exactamente. Y lo que normalmente va a suceder es que como vas a realizar esa realidad cotidiana que te rodea, que te bombardea, que estás... Porque lo primero que haces es de repente pues pones en la mañana tal o cual cosa, te levantas, tienes ya un régimen... Te adecuas al sistema. Exactamente. Para pasar desapercibido, para estar alineado, para no saltar y no salir de lo normal. Te duermes. Eso y es lo que yo sencillamente caes en lo que nosotros estamos llamando ahorita consumismo, pero no es específicamente eso. Claro, claro. Sencillamente es eso. La mass media influye muchísimo. Las películas. Acabamos de ver justo el 15 de mayo que se ha estrenado Angels and Demons, Ángeles y Demonios. En base a este libro de Dan Brown, básicamente hablando del LHC, el acelerador de hadrones, la partícula, el bosón de Higgs, todo lo que ya podemos investigar, ver por ahí, ya sabemos algo. Yo creo que las personas tienen que ir más o menos leídas a la película. No puedes caer de por sí sentarte porque de repente no la entiendes. Pero en líneas generales, ¿qué es lo que te propone la película en ese aspecto nada más? Que si podemos crear una partícula vía un acelerador de hadrones, entonces ¿quién es realmente el verdadero Dios? ¿La ciencia? ¿O Dios como tal? Y esto se maneja a través de un orden específico, se suelta en unas fechas específicas. Recordemos que la fundación del Club de los Iluminados de Baviera es un primero de mayo, justamente. Día del trabajo. Día del trabajo, entre comillas, pero también se celebran la fundación de la Iglesia Satánica también en el mundo, fue también un primero de mayo. Entonces es una serie de cosas, coincidencias, y siempre son lo mismo, mirad, coincidencias, coincidencias y más coincidencias. Cuando tú las comienzas a analizar un poquito más y comienzas a entender un poquito más, en verdad es bien tenebroso, es de terror a la hora que comienzas a entrar. No, tenemos que hacer una pausa y volvemos. Hora satelital 0 horas con 46 minutos. Olvídate de los envases. Cerveza Franca 650, la única en envase de vidrio no retornable. Franca, el sabor que recompensa. Temperaturas en el Perú a esta hora. Huancayo 3 grados, Cajamarca 9 grados, Tingo María 23 grados. Cuenta ganadora del Banco Continental regala medio millón de soles. Abre tu cuenta hoy y llévate un iPod Shuffle. Adelante. Bien, estamos sobre las 0 horas con 47 minutos. Aquí estamos en RPP, esto es De la Noche a la Mañana. Hoy es día martes 26 de mayo del año 2009. ¿Será? No sé por qué me estoy acordando del que tenga ojos para ver que oiga y el que tenga oídos para oír. Perdón, el que tenga ojos para ver que vea y el que tenga oídos para oír que oiga. Así es. Hay un refrán que una vez alguien me dijo, ¿no? Dijo, los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para aquel oído capaz de entenderlo. Yo, cuando alguien me dijo eso, obviamente estoy esperando que se me abran mis oídos. En realidad es algo muy rico, muy valioso cuando uno empieza a ver las cosas de otra perspectiva. Porque, bueno, Carlos Castañeda, que es uno de mis autores favoritos, habla de mover el punto de encaje, ¿no? Él en su libro Las enseñanzas de Don Juan, es un libro que habla de un ritual chamánico, es un brujo mexicano. Él dice, pues, que nosotros percibimos la realidad porque vivimos enganchados de un solo punto. Él hablaba de que nosotros, si pudiéramos variar ese punto de encuentro con la realidad, podríamos ver las cosas de otra manera. Es una forma de decir que si nosotros nos diéramos cuenta de toda la capacidad del ser humano, realmente sería diferente, ¿no? Porque nosotros tenemos chispazos de realidad. Y esos chispazos de realidad que tenemos, a veces nosotros nos asombramos, ¿no? Nos asombramos de las coincidencias. Nosotros decimos, oye, pero me he dado cuenta que esto me pasa muy frecuentemente o tal o cual cosa. Lo que nosotros no nos damos cuenta es de que el ser humano como humano tiene una capacidad que no ha sido descubierta y explorada y que no necesita ser descubierta y explorada. El ser humano puede vivir y morir tranquilamente como es, sin preguntarse absolutamente nada, desde el punto de vista solamente como un animal. Y que puede contraponerse contra este grupo Illuminati y equilibrar un poco la balanza. Exacto. Que justamente se trata de eso, de equilibrar la balanza, de evitar que este poder y esta fuerza que ejerce, esta energía negativa que de una u otra manera nos afecta y nos sumergimos sin darnos cuenta o dándonos cuenta ahí adentro, tenemos que equilibrarla de una u otra manera. Y es quizás ahí donde sale el tema más o menos espiritual, donde digamos, oye, esto no viene al tema, quizás no tiene nada que ver, pero va específicamente de la mano. Y es justamente donde todo se centra por ese lado. ¿Los budistas vienen a ser la contraparte? Cualquier acción del ser humano que esté destinado a conocerse a sí mismo es la contraparte. No importa lo que tú... Como quieren llamarlo. Como quieren llamarlo. O bajo qué percepción, o bajo qué filosofía, o bajo qué nombre. Lo que pasa es que no podemos... Yo al menos he aprendido a no poner etiqueta. Sí. Claro, no, lo que pasa es que, digamos, hay una asociación, una institución que tiene un precepto, una línea, ¿no? Y entonces tiene que recibir un nombre o se denomina. Claro, o para que nos entienda, vamos a ver la mayoría de personas que nos escuchan. Sí. Vamos a hablar del cristianismo, ¿no? Sí. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Fueron los que más sabían de los antiguos escritos, que eran los fariseos. Porque los fariseos no eran unos ignorantes, eran los que más sabían de las escrituras. Y Cristo vino, no contra los fariseos, sino él vino a traer un nuevo mensaje. Un mensaje muy simple, un mensaje lleno de amor, que por cuestiones burocráticas no caía en ese momento bien, ¿no es cierto? Fuera de todo esto, este es el mensaje. Vamos a suponer, ¿por dónde partiría una persona común y corriente? Bueno, empecemos por el mensaje crístico. Empecemos a examinar cada una de las de las parábolas, de las historias, pero no para revolcarlo e irnos al antiguo, al nuevo, vamos a la carta de no. Seamos simples con la búsqueda. Empecemos a buscarlo en nosotros mismos. Por ejemplo, el otro día hablaba con una persona y esa persona me dijo, vamos a hablar de la humildad. Perfecto, le digo yo. Y me dijo una pregunta que me desarmó. A ver. Me dijo, ¿y tú qué haces para practicar la humildad? Porque la humildad no es un hecho de un ratito, no es. Hay que hacer algo para mirarla, para observar, para ver qué cosas haces tú por la humildad. ¿Cómo trabajas tú tu humildad? Por ejemplo. Un ejemplo. Y yo tuve que admitir, honestamente, que tengo el ego bien grande. Y que nunca me había preguntado eso. Pero a ver, un ejemplo concreto. O sea, no digo tuyo, pero en general para todos. Por ejemplo, ¿por qué no puedo escuchar yo a una persona que estoy acostumbrado a escucharla, a pesar de que ya sé lo que me va a decir? En mi casa, por ejemplo, yo tengo a algún familiar y ya tengo el rollo, por ejemplo, de mi abuelito, que toda la vida me repite lo mismo. Pero de repente, pues, si yo me siento un momento a escuchar sin criticarlo, sí, voy a entender que lo que esa persona me está pidiendo es un poco de atención, un poco de amor, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Y no, es una forma de comenzar a absorberse. Ojo, es una forma de empezar una observación. Para eso, lo más difícil es no criticar, no juzgar. Porque, ojo, nosotros debemos ser críticos no para afuera, no para adentro de nosotros mismos. Y debemos hacer una crítica con amor. No crucificarnos a nosotros mismos. Bueno, yo tengo esto que no lo he trabajado. Mira, qué malo que soy. No, simplemente veo qué cosa es lo que me falta a mí trabajarlo y desde qué punto puedo partir yo para tratarme a mí mismo con cariño y desde ese cariño que me tengo, que tengo esa parte mía que no la conozco, cuando la conozca puedo ir a la otra persona porque ya tengo algo sobre mí. Eso es ir contra la corriente, por ejemplo, porque normalmente la humildad es afuera, ¿no? No existe un acto de humildad interior. Normalmente es arrodillarse, pero arrodillarse es un acto externo. Alguien puede estar arrodillado y maldiciéndote. Así es. Y alguien puede estar parado frente a ti, mirándote a los ojos, y tú puedes sentir otra cosa. Es verdad. Marco, y entonces, bueno, ahora sí que avanzamos por una carretera así pues, tremenda. Da la impresión de que en realidad ustedes prácticamente los Illuminati era como un lunar en el universo, ¿no? Te cuento un poquito. Yo generalmente, bueno, a las cosas que me dedico como activismo es al estudio del fenómeno extraterrestre directamente. Manejo un blog y es un blog muy visitado sobre el tema. Aparentemente tendría mucho que ver en el tema. Aparentemente. Yo también al comienzo, cuando recién entraba en esto, me inclinaba por ver las luces, los videos y la fenología del asunto. Y que hay gente que piensa que eso es un extravío, un... En fin, podemos hablar de eso horas y horas aquí, sí, otra oportunidad, sí. Pero a lo que voy es que cuando uno se comienza a adentrar más en este tema, ya a nivel de gobiernos, ya a nivel de tecnologías, ya a nivel de manipulaciones de información, a nivel de prensas y cosas, te das cuenta que hay unos hilos que se manejan detrás de toda esta teoría extraterrestre y te alcanza. El tema de conspiración y el tema Illuminati para fines específicos también tienen que ir y también van de la mano como el tema extraterrestre, y es un tema riquísimo y complejísimo. Y hay muchísimos libros, hay autores muy conocidos a nivel mundial que hablan sobre eso, y siempre está ahí de la mano. Siempre todo va a estar orientado, siempre todo va a estar dirigido a aceptar este nuevo orden mundial, como se le conoce. El tema Illuminati va más allá de la pirámide del billete de dólar que todos sabemos y del ojo que todo lo ve. Ok, perfecto, ya lo sabemos todo de memoria. Las personas espirituales como Luis, que comprende ese tema y comprende cómo es poder conocerse desde dentro, genial. Esa es la idea principal de todo. Pero para comenzar por algo directamente. Comenzar por empezar a ver la vida y a formularse la vida desde otra perspectiva, con una ancha base de todo. Cuestionar absolutamente todo, pero no por el hecho de no aceptarlo, sino sencillamente entender por qué justamente viene en estas épocas una gripe reconfigurada, extraño, bajo otro nombre que se confunde como gripe porcina. ¿Por qué justamente en estas épocas Corea está provocando Estados Unidos? ¿Por qué justamente en esta época se da tal o tal cosa a nivel político? Y te das cuenta, los dólares, la economía mundial, cómo se están manejando los hilos. Es decir, te sorprenderías a darte cuenta hasta dónde va. ¿Y a dónde apuntas tú? Mira, lo que sucede es que mientras más personas puedas empapar del asunto, despertar el interés, llámese a través de extraterrestres, llámese a través de temas paranormales, llámese a través del tema que sea, las personas sencillamente empiezan a despertar de su letargo. Empiezan a decir, bueno, yo vivo para pagar mis cosas, pero definitivamente hay algo más interesante que hay que ver. Y de una u otra manera vamos a terminar donde deberíamos haber empezado todos, que es conocernos de adentro para afuera. ¿Y con qué propósito? Evolucionar. No evolucionar, no te estoy diciendo evolucionar del mono, una traída darwinista, ni como se puede manejar quizás a otras personas, sino te digo evolucionar en una manera espiritual, muy desde adentro, muy compleja. Ahora, yo estoy de acuerdo en ese tema, pero no hay que negar que la ciencia y la tecnología... Pero ojo, la gente usa el celular para seguir chismeando. El Twitter. Para hablar mal. El Twitter, yo lo uso. Para meter bulla. Para seguir siendo... Lo que pasa es que nosotros confundimos la evolución tecnológica con la evolución interior. El ser humano sigue usando... Yo no quiero criticar a nadie. Pero normalmente, si tú te das cuenta, Milagro, es la cantidad de 4x4 que hay en Lima. ¿Realmente para qué se utilizan? Sí, sí, sí, eso es verdad. O los plasmas, ¿no? O los LCDs. Sí, igual es una misma pantalla. O los monitores planos. Yo me compré un LCD porque mi televisor se me logró. Y te juro que no encuentro mucha diferencia. Por más que te hablen de la resolución, Es más que ahora que le pusiste esa cajita hay diferencia. Pero yo debo ser muy ciego que no lo noto. En todo caso, ahora tengo problemas porque esa cajita que me han mandado, sí, veo unos megapíxeles de un centímetro por un centímetro porque se me cruza. Entonces, lo que pasa es que seguimos confundiendo la evolución tecnológica, la evolución como raza. Sí, yo ahora permíteme, porque, por ejemplo, el ser humano, una de las cosas que busca, dicen, ¿qué cosa es? Uno, mantenerse joven. Otro, prolongar su vida. ¿Para qué? Claro. Yo te diría que también buscan éxito. Éxito no por reconocimiento, sino éxito quizás por alter ego. Y el éxito quizás en este país por alter ego. Ah, quizás el éxito se puede medir en función a los logros obtenidos. Y los logros, ¿cómo te los veo yo en temas materiales? En una escaneada muy rápida te das cuenta si esta persona es exitosa o no. Mm. Y creo que la política en todos los países nos demuestra que las personas y los señores de eterno súper exitosos son los que más te demuestran que este país el mundo se está viniendo a pedazos. Sí, que el mundo, porque hay un desprestigio total. Entonces, si yo te digo, mira, yo soy una persona que no tengo nada, pero tengo ciertas respuestas y me considero exitoso, oye, te vas a morir de la risa en mi cara y me vas a decir de qué estás hablando. Y es verdad. Justamente de esas personas es donde uno tiene que aprender. De esa persona del campo. Ya, está bien, pero ¿con qué propósito? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el fin, la evolución? Correcto, sí, está bien, pero ¿para dónde? ¿Cómo? ¿Para qué estamos aquí? Claro, esas son preguntas que se las hace, yo creo, alguien en su sano juicio, porque nadie va a estar pensando que come, duerme, trabaja y muere. Se satisface. ¿Alguna vez alguien dijo, un filósofo oriental dijo, vas a vivir y vas a morir como un perro? O sea, es que en realidad como un perro. Bueno, eso es una, no es mía, ojalá fuera mía. Sí, pues. Pero es una frase que a mí me tocó, porque yo decía, bueno, yo no me fijo, cruzo la calle, viene pues una combi y ya fui. ¿Y qué cosa he hecho yo con mi vida? ¿Qué cosa he hecho para mí? Bueno, no por el hecho del egoísmo, sino porque lo que yo cambie en mí se va a ver reflejado en mi entorno. Vuelvo a la cita esta de siempre, que es maravillosa para recordarla, ¿no? No es más feliz quien más tiene, sino quien menos San necesita. Agustín. ¿No? Tenemos que ir a una pausa, volvemos. Hora exacta, hora satelital, 1:00 p.m. Gracias a... Bajó la temperatura y también los precios de los medicamentos en FASA. Ven y compruébalo. FASA, precios bajos todos los días. Las noticias siguen su curso imparable. Las tenemos aquí. Para todo el Perú a la vez, presentamos el gran resumen de la hora. El gran resumen de la hora hoy es martes 26 de mayo del 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Faltan 55 días para la aplicación del nuevo Código de Tránsito. El premier Simón se reunirá hoy con el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pisango. Será para buscar una solución a la huelga que los nativos de las comunidades amazónicas acatan desde hace 47 días. Simón dijo que de ser necesario se harán las correcciones a los decretos que los indígenas objetan porque considera que los afectan. De otro lado, el jefe del gabinete ministerial, Jude Simón, condenó el reclutamiento de niños por parte de Sendero Luminoso. Simón dijo que definitivamente es una actitud cobarde, es el odio por el odio, pues manchar al niño con sangre es una actitud terrorífica. El Ministerio de Salud confirmó 2 nuevos casos de la gripe A, por lo que el número de infectados en el país asciende a 27. Se trata de 2 escolares, una mujer y otro varón, ambos de 16 años. El primer caso procede de Argentina, mientras que el segundo es hermano de un alumno que realizó viaje de promoción a República Dominicana. Ambos menores se encuentran en aislamiento domiciliario, tratamiento antiviral y evolucionan satisfactoriamente, informó el Ministerio de Salud. Internacionales, Corea del Norte aseguró que su ejército y su pueblo están preparados para una batalla contra cualquier intento de ataque preventivo por parte de Estados Unidos. 4 internautas chinos fueron condenados por la justicia de su país por robar dinero virtual de un juego en línea. Y en deportes, el vicepresidente de Sporting Cristal, Alfonso Grados Carraro, señaló que Roberto Jiménez sigue siendo una posibilidad para reforzar la línea ofensiva de su equipo. El jugador del Total Chalaco, Joel Sánchez, señaló que su equipo está en condiciones de ganarle al líder Juan Aurich cuando se enfrenten el fin de semana en Chiclayo. 1:02 fue el gran resumen de la hora por RPP. RPP te informa primero. Mañana, tarde y noche, viva los hechos noticiosos tal y como sucede. Con la información veraz, objetiva e inmediata en La Rotativa del Aire. De lunes a viernes en sus 4 ediciones, 4 veces mejor informado. A las 5 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche. Solo por RPP. Una de la mañana con 3 minutos. Yo no sé si estará haciendo, por lo menos aquí en Lima, en la ciudad capital, un poquito de frío. ¿Quién sabe? Pero esta charla muy bien puede ser, digamos, acompañada por un cafecito, ¿no? Porque estas son estas situaciones en las que bien nosotros podemos poner, por supuesto, este tema, pero usted ya se encarga del café o del té o del chocolate, según crea conveniente. Y, por supuesto, depende de dónde esté, ¿no? Si está en el extremo norte de nuestra patria, en la Amazonía, en el sur, o se encuentra en el exterior y nos escucha a través de www.rpp.com.pe. Y mientras que ustedes hablan, aquí estamos con Marco Barraza, con Luis Alejos, hablando sobre estas organizaciones secretas. Bueno, en realidad empezamos por el tema de los Illuminati, pero como ven ustedes, ya esto fue Chancaya 20, en realidad. No porque la institución no mereciera la atención, sino por el conjunto, el orden más grande del que estamos hablando. Estoy tentada un poco también, varias cosas, ¿no? A decirles lo primero, lo siguiente, felizmente podemos hablar acá, ¿no? Y estamos en tiempo real, como dirían ustedes, aquí no hay nada de que estamos editando ni grabando ni cosa por el estilo, ¿no? Mira, Milagros, una de las cosas que conversamos con Luis... Y mira que ya estamos viendo como una hora de hablar de las cosas que conversamos con Luis es justamente hasta qué punto, qué temas vamos a tocar y lo que estamos tocando... Pero acá tú estamos, puedes hablar todo. Estamos rascando temas muy subjetivos, muy genéricos, porque esto es porque un tema que no profundo, se puede manejar en un... Pero un tema muy profundo. Un tema solo. Profundo polémico. Sí. La Segunda Guerra Mundial, ¿por quién fue financiado Adolfo Hitler? ¿Por quién fue? Ahí está, pues. Pero tú tienes... Hipótesis, cuenta. No, son hipótesis que se las sueltan. Pues y ahí es entrar a temas muy polémicos. Suelta una. No me voy a meter, pero son temas demasiado polémicos. Dale. Y que pueden herir susceptibilidades de grupos religiosos sumamente fuertes. Pero lo dale. Único que sí te puedo decir es, hay. Mira, yo no te estoy poniendo ninguna... No, yo lo sé, absolutamente. Yo lo comprendo. Pero eso es por decirte algo. Podemos hablar de la gripe aviar, de la gripe porcina, de la H1N1. ¿Cuál es tu teoría? ¿Fue un equívoco, un error en la manipulación de un laboratorio? No. Todo origen de virus tiene un origen. Tiene que tener sí, un pero punto puede ser algo por accidente. No pasan accidentes. Pero dale, en el Marco. 2009? ¿Me estás hablando Marco, de la tecnología en su momento? Marco, claro, pero no puede ser tampoco el dueño de todo. Estamos hablando de mutaciones de virus que pasan, sí. que van recombinándose constantemente y que tienen un origen. Y como todo virus tiene sello y tiene una firma. ¿Quién es? ¿Más consumismo? Mira, ¿suelto algo para que compren más? Para que mueran lo único que sí te puedo decir y lo único que tanto se ha ventilado, he estado en entrevistas en México, en España, en Uruguay, es que bueno, pues los laboratorios que están vendiendo el bendito Tamiflu son los que se están llenando de plata. Si te pones a analizar el origen y quiénes son las familias, los apellidos o los orígenes, de dónde se manejan todo esto, bastante coincidencia. Podemos hablar de grupos islámicos, quizás podemos hablar de grupos judíos, quizás por otro lado, podemos hablar de grupos pseudo religiosos, quizás por otro lado, pero lamentablemente es así, es bien cierto. Bien. Entonces no podemos dispararle definitivamente un dedo, aunque hay bastantes indicios que a veces apuntan específicamente. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Te cuidas mucho, ¿no? Dices indicios, ¿por qué? Porque tengo muy buenos amigos a los cuales también respeto mucho sus inclinaciones religiosas. Pero dale, estoy todavía en afas. Y son muy buenos amigos con los cuales nos juntamos y discutimos como no tienes idea, puesto que sencillamente la misma historia, como tú la conoces, Milagros, la conozco, es la que todos hemos tenido acceso a través de bibliotecas. Bibliotecas que a lo largo de la historia han sido destruidas por grupos que no quieren que sepamos la información como es. Correcto. Guerra tras guerra, libros de libros, papiros, manuscritos. Hasta los últimos momentos, la biblioteca en Israel fue destruida, como manuscritos tan importantes. La historia se está borrando y se está reescribiendo aquí, en Internet. Y es justamente esta herramienta la que se tiene que utilizar ahorita. Vamos a esta llamada, ¿les parece? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. ¿Su nombre cuál es? Jesús Hubert. ¿De dónde, Jesús? De Lima. Adelante, Jesús. Mira, creo que han tocado un tema muy tangencialmente, que es el tema de la llamada gripe porcina o H1N1, pero en realidad no es solamente el origen de la epidemia donde está el tema, sino cómo ha sido manipulado, ¿no? Hay enfermedades mucho más graves en el mundo, con una mayor incidencia, una mayor masividad, que no han sido objeto de difusión y menos de campañas como la que se ha hecho con esto de la gripe aviar. Uh-huh. Primero y ahora con lo de la gripe porcina. En realidad es evidente que hace una manipulación mundial, o sea, realmente se ha sobredimensionado una epidemia que no tiene las características que se pretendía que tuvieran, pero está sirviendo para que los grandes intereses vinculados a las farmacéuticas que tienen los medicamentos para combatir este mal se estén beneficiando. Y realmente es, yo creo que los oyentes deben reflexionar, o sea, ¿cuántos casos hay? Por ejemplo, por internet llega mucha información, ¿no? Por ejemplo, se menciona, por ejemplo, que solamente cada año mueren 2 millones de niños y niñas de diarrea. Hay 2 millones de personas víctimas de malaria cada año. O sea, hay una serie de enfermedades que realmente tienen otra dimensión. ¿Por qué se magnifica este tipo de epidemia casi artificial? En México, justamente, el diario La Jornada caricaturizaba de que en lugar de aumentar, los muertos iban disminuyendo a la medida que se iban sincerando las cifras. ¿Qué cosa hay detrás de esta gran manipulación mundial donde se han manejado los medios de comunicación, se han manejado las autoridades de los gobiernos? Hay que preguntarse quién maneja esos hilos y para favorecer a quién. Solamente quiero dejar esa pregunta en el... Muy bien, gracias por la llamada. Bueno, en realidad hay que estar... yo creo que del tema que estamos hablando, creo que ustedes se han dado cuenta, y esto lo hemos tocado porque estamos hablando de otros más grandes aún todavía. ¿No te animas a decirme? Me he quedado en el interés ese, obviamente, de la Segunda Guerra. ¿No te animas? Hay que leer un poco de historia y hay que entrar un poquito en internet. Y ahí vas a encontrar abundante información de todo este tipo, ¿no? Está bien, está bien. Y entonces, el propósito de toda organización, me queda claro que el propósito de toda organización o de la mayoría de organizaciones religiosas es uno solo, distraer. Pero sí, los que están arriba, los de las cúpulas, sí saben. Sí, creo que sí. Estoy convencido en un 90% que... Ellos sí saben. Por supuesto. Mira, se puede reducir a esto, es manipulación de energías. Así es. Podemos reducir a todo. ¿En qué empleas tú la energía de un ser humano? Ahora bien, tú dices, por ejemplo, ¿no? Una organización religiosa sabe bien a dónde debe dirigir el interés de las personas que están al tanto de la prédica de ellos, sea cual sea la religión. Pero tú no ves en ellos una actitud enfocada al ser humano de volcarse a sí mismo. Tú ves una actitud de buscar afuera. Afuera no hay nada. Uh-huh. Afuera no existe nada. Y cuando yo me voy al término afuera, sí, me voy pues a la cuestión de ceremonias, de eclesiásticas, porque el ser humano, en primer lugar, por más real que sea la ceremonia, está muy lejos de comprender, porque no comprende su propia naturaleza, entonces no puede comprender lo que quiere decir, por ejemplo, un ritual. Yo siempre me voy a este ejemplo, ¿no? Yo te comenté hace un tiempo atrás sobre lo que pasaba con lo que era la procesión. Te comenté que cuando yo era muy joven, iba estudiaba en el centro de Lima y pasaba por la procesión del Señor de los Milagros, donde yo más tenía que estar vigilando mi bolsillo, que no me sacaran la plata, que estar mirando todo, porque eso era terrible, ¿no? Eso y tenía a mi hermana y tenía que estar viendo que su maleta no le abrió. Bueno, no, es la fe. Pero cuando yo tuve la oportunidad de asistir a una procesión del Señor de los Milagros en Vitarte, y ver pues que todos los vecinos habían sacado su andita y está, yo sentí en ese momento la fuerza de la unión de varias personas enfocada su atención. Ya no, ni siquiera de repente, no sé qué pasó en ese momento, pero sí te puedo decir que era otro tipo de energía. Y eso fue claramente percibido. Por eso que la fe, como te puedo explicar, no puede ser racionalizada por la cabeza. Correcto. Hay otra llamada, 1 y 12, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu nombre Hola, es? Hola, Milagros. Hola, Boris de Chiclayo. Hola, Boris. Bienvenido. Adelante. Bueno, ante todo, buenos días. Quisiera comentar bueno, ya que están tocando el tema de estas organizaciones, este hecho que ocurrió, bueno, hace 8 años, ¿no?, sobre las Torres Gemelas, uh-huh. Y, bueno, no me refiero específicamente a los problemas políticos que hubo, como salió un documental que se hizo de los Bin Laden, bueno, y todo eso. Uh-huh. No, yo me refiero específicamente a lo que ocurrió con las torres, ¿no? Yo me enteré por un documental por cable que específicamente fueron no aviones sino misiles los que impactaron con las torres. Uh-huh. Ahora, yo lo corroboré por internet, en páginas y especialmente en YouTube, donde hay abundante material videográfico donde uno puede evidenciar eso y muy bien documentado. Y bueno, yo invitaría, bueno, a la gente que esté interesada, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Si eso puede estar relacionado con aquello, porque definitivamente en muchos documentales, especialmente en internet, se demuestra cómo estos videos, que según se dice se transmitieron en vivo, entre comillas, fueron no realmente en vivo, ¿no?, sino que fueron en un tiempo retrasados, mediante el cual se trucaron y, bueno, se nos hicieron ver otra cosa, ¿no?, mediante la televisión, las cadenas en vivo. Solo eso. Quisiera que lo comenten y, sobre todo, gracias, Milagros. Gracias, cuídate. Boris. Tú también. Ahora, ¿qué referencia tienen ustedes? Circuló tanto video, tanta fotografía, pero probablemente el hecho de que sean proyectiles u otro tipo de, en fin, de armas, de medios que impactaran, por lo menos en las Torres Gemelas, no parece, ¿no? Eso sí, efectivamente parece un accidente. Es decir, digamos, el impacto, por lo menos del avión, sobre las torres, ¿no? Bueno, claro, yo antes que de darle la palabra acá a mi amigo Marco, quería decir dos cositas. A mí, sí, por ejemplo, me pareció muy raro, porque hay cosas que son innegables, ¿no? La bolsa de valores comenzó a tener variación 2 días antes de que existiese, de que hubiera el problema de las torres. Hubo un movimiento de venta de acciones de las líneas aéreas que estuvieron involucradas. Mm. Estamos hablando de 2 días antes. Y fue un movimiento que no fue pequeño, fue un movimiento que fue, digamos, registrado y está registrado. Pero lo que pasa es que hay cuestiones, como te vuelvo a repetir, que todo nos señala algo, ¿no? Nos señala que afuera hay algo que nos domina. Y esto es una de las pruebas que prácticamente ahora lo que se intenta, pues, es enfocarnos en el avión, lo más espectacular, pero mm. sí. Yo tengo, digamos, por así decirlo, la curiosidad de haber buscado y haber encontrado indicios de que existe algo que estuvo manipulado, hasta para eso, ¿no? Con el propósito, volvemos al tema del consumo, distracción. Mira, si bien es cierto ya las conclusiones que ya se arribaron ya hace ya algún tiempo sobre el 11S y estos aviones que se estrellaron en simultáneo, orquestadamente, atribuidas, te repito, atribuidas a Al-Qaeda, atribuidas a un Osama Bin Laden, que hasta ahora con toda la tecnología y los millones de dólares, pues no se le encuentra. Sí, qué raro, ¿no? No se le encuentra el tipo. La cosa es que todas estas investigaciones, incluso en la Cámara japonesa, en el gobierno japonés, ya llegaron a conclusiones que no cuadran, no encajan. Una de las más claras y las más obvias es justamente el avión que se estrelló en el Pentágono, en el diámetro de circunferencia del agujero, del impacto del avión y los restos que se esfumaron sencillamente, ¿no? Y tú ves las fotografías de los escritorios con los papeles alrededor del orificio del avión, cosa que, totalmente incongruente, o sea, por donde lo mires ya hay que ser bien tonto en ese sentido. En España también el atentado que hubo con los trenes, en India que hubo el atentado en Mumbai, es todo un orden específicamente. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, justamente el presidente Bush sale a dar su comunicado a la nación. ¿Qué fue lo que dijo, Milagros? No dijo, vámonos a la guerra, no dijo, métanse a sus casas, no dijo, tengan cuidado, no. Dijo, salgan a consumir. Salgan a consumir. Y eso tú lo ves en cualquier archivo y en cualquier registro. ¿Qué cosa es lo que te están diciendo ahí? O sea, definitivamente la crisis se venía de una u otra manera y no es una crisis casual. Pero esta crisis era un espectacular pretexto. Pero es un daño reversa también. Pero es un daño que también se hizo a sí mismo por la cantidad de dinero que se perdió. Adicionalmente, vamos a la pausa y seguimos. Claro, claro, claro. Sí. Hora satelital 1:17. Olvídate de los envases. Cerveza Franca 650, la única en envase de vidrio no retornable. Franca, el sabor que recompensa. Temperaturas en el Perú a esta hora: Trujillo 17 grados, Juliaca 3 grados y medio, Huancayo 3 grados. ¿Quieres tener una casa nueva sin mudarte? Píntala con pintura CPP y renuévate por mucho más tiempo. RPP te informa primero. El secreto de la prosperidad os voy a dar. Amargao con cara de chupar limón, no debes estar. Por eso todos los días una sonrisa debes soltar. Escuchando programa número 1 de Radiodifusión Nacional. ¡Lo chistoso! De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde con Hernán Vidaurre, Guillermo Rossini, Manolo Rojas y Giovanna Castro. Solo por RPP. Bueno, estamos sobre la 1:18. Los teléfonos son 422-8000, 422-5555 y 0813-140. Hola, buenos días. Estamos en RPP. ¿Hola? ¿Aló? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Omar de Vancouver, Canadá. ¿Cómo estás, Miradito? Hola, Omar. Qué gusto. Gracias por compartir de la noche a la mañana. Bienvenido. Bueno, sí. Bueno, siempre escuchándote estas horas, ¿no? Por la gran audiencia que tiene con respecto a los programas que sacas, ¿no? Gracias, Omar. Creo que comentaban sobre los grupos que... los grupos ocultos y todas esas cosas que se desarrollan en los países, ¿no? Así pero es. Te quería comentar sobre respecto a la enfermedad del el 1H1, ¿no? Que ya sí. no es la gripe porcina, ¿verdad? Claro. Ahora se le llama el... H1N1, right? ¿Verdad? No, perdón, el H1N1, ¿verdad? Así es, olvidarnos de la porcina, pero ¿cuál sería ahí en este caso, Omar, el propósito de esta? Sí, el propósito es, mira, yo no sé por qué allá en Perú se ha hecho mucha propaganda con respecto a esto de la gripe porcina, mira, yo creo que hay intereses de por medio ahí, ¿no? Uh-huh. Aquí en Canadá, por ejemplo, donde yo vivo, en la ciudad de British Columbia, en la ciudad de Vancouver, no se ha hecho tanta propaganda como se ha hecho en Perú, por ejemplo. A pesar de que aquí hay ahorita hay como cerca de 18 personas que están con esta enfermedad, acá se controla mucho. Pero no hay tanta propaganda como hay que usar máscaras, hay que irse a... crear un escándalo tremendo para que la gente tenga miedo, temor. Y bueno, le han hecho una fama como que la gente tenga miedo y comience a comprar cosas como para que le digan a las empresas farmacéuticas de comprar las pastillas, las máscaras, los guantes y con este señor Curi, como se llama, que es el presidente regional del Callao, que inclusive pone multas a los aeropuertos, que el que no tiene máscara, el que no tiene el guante va a ser multado. Entonces, se ha hecho un aspecto de especulación con todo eso, con todas esas cosas en el Perú. Y creo que la prensa se ha prestado también para esto, ¿no? No quiero decir ustedes, ¿no? Pero la prensa, tanto escrita, la televisiva y la de radio, se ha prestado para este juego. Yo creo que deberían ser un poquito más cuidadosos con todo esto. Porque yo escucho mucho la radio, leo los periódicos del Perú, todavía me une esas raíces que tengo allá, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que tomen un poquito más de cuidado con estas cosas, ¿no? Y que den un poco más, sean cuidadosos con esto, ¿no? Porque como dice el señor Edith, que está en tu programa, esto se presta para muchas cosas, para un sistema tan pobre como el que es el Perú, ¿cómo se podría decir? Se presta por el crecimiento de un sistema de consumo, ¿no? Correcto. ¿Me dejo entender? Sí, ellos son los que han propuesto en realidad pues este tema, Omar, ¿no? Y una última consulta, porque aquí están con nosotros Luis Alejos y Marco Barraza, y ellos han expuesto esta estas cosas con las que ellos trabajan, porque claro, no es fácil, independientemente de sus actividades, ellos se dedican a estos estudios, y todo esto efectivamente partió por empezar a hablar de este tema de los Illuminati, y después ellos han derivado en esto. Ahora, yo tengo una pregunta. Para terminar, ¿no? Respecto al amiguito que habló sobre esto del 9-11, de la fecha 9-11, 9 sí. de septiembre, perdón, 11 de septiembre, ¿no? Sí. El 911, ¿no? Que salió de las Torres Gemelas. Te voy a decir que la Internet es un instrumento, es un instrumento más claro, que sirve como para engañar a las personas. Uno puede poner ahí, yo puedo abrir un website y te puedo poner una barbaridad ahí. Exacto. Y la gente puede pensar que yo estoy hablando la verdad. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, uno no puede basarse solamente en lo que dice la Internet. Uno para eso tiene que buscar, leer un poco en otros libros para poder más o menos tener una base y decir, bueno, esto no es verdad. Por ejemplo, mucho se habla de los alemanes, por ejemplo. Yo no estoy en contra, mira, perdóname mi lado, yo no estoy en contra de los judíos, ¿no? Pero mucho se habla más de los judíos. No, perdón, mucho se habla más de los alemanes. Que los alemanes fueron unos vecinos con respecto a los judíos. Pero también hay que escudriñar un poquito qué es lo que hicieron los alemanes para que estos maten a los judíos. ¿Me entiendes? Todas esas cositas hay que analizarlo, ¿me entiendes? Yo no estoy en contra, o sea, yo estoy en contra de lo que es el asesinato de los alemanes contra los judíos, o sea, te lo juro. Pero también hay que ver por qué ellos mataron a los judíos, ¿me entiendes? Correcto. Porque no todo, porque los judíos controlan todo lo que es el dinero y entonces modifica toda la verdad de lo que los alemanes eran. Muy bien. Correcto, Mario. Te agradezco mucho esta llamada telefónica desde Vancouver, desde Canadá. Es 1:23 a.m. Aquí están con nosotros Luis Alejos y Marco Barraza. Buenos días. Vamos a otra llamada. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cuál es su nombre? Soy Esther Milagros. Hola, Esther. ¿De dónde llamas? De Moquegua. De Moquegua. Adelante, Esther. Un saludo para los señores que están contigo. Y la pregunta es la siguiente. ¿O he entendido... o quiero entender que ellos han dicho que la influenza A, de la nueva influenza H1N1, creo, ha sido elaborada en un laboratorio? Eso es lo que he percibido, o bueno, lo que estoy escuchando. Y sobre la primera parte de los Illuminates, también... los señores han querido decir que cada uno busca su destino, lo hace. Gracias. Gracias, gracias. A ver, vamos a la respuesta, por favor, para Esther, de Luis y Marco. Mira, en cuanto al tema de la gripe porcina, yo creo que ya es tiempo, como ella ha mencionado muy bien, eliminar de raíz el tema del calificativo de gripe porcina. Todos los medios, principalmente en este país, es que todavía siguen haciendo referencia a este tema. Es cierto, el virus inicia como consecuencia de un virus que ataca principalmente al tema porcino. Ok, no es el tema, pero el virus se recombina y el virus llega a mutar hacia el mismo ser humano. Y del ser humano se traspasa a otro ser humano y así consecutivamente. De esta manera, los virus cuando son analizados, tú sabes que eso a nivel bacteriológico, a nivel biológico ya muy avanzado, los virus tienen como una firma, como un sello de garantía, que te dice desde dónde sale específicamente. El virus porcino, si se quiere llamar de alguna manera, es recombinado anteriormente con el virus aviar, que eso también ha afectado muchísimos millones de personas en el mundo años atrás. Y este virus específicamente está comprobado que sí ha salido de un laboratorio. ¿El destino se hace o, dijo, se nace con él o se hace? Tenemos otra llamada. Me gustaría una respuesta de Luis. Depende de qué ser humano estés hablando. Porque todos los seres humanos tenemos un destino que puede ser diferente si es que uno se propone hacer algo con ello. Buenos días. Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde llama? Jesús, de San Miguel. Adelante, Jesús. Bueno, ya, felicitarle por el programa, me interesa mucho el tema que están tratando. Gracias. Resulta que yo, a la medida que voy escuchando, pues me voy dando cuenta que no están precisando, bueno, el tema que ellos desean tocar, ¿no? Inclusive llega a confundir muchas cosas y pues se está hablando de muchos temas y se está como una especie de que se está yendo por el aire, ¿no? Yo pienso que hay que tener mucho cuidado. A ver. Sí. No. Quiero. Mira, a ver, en principio... A ver si de repente te doy una orientación para que tú no te extravíes. Sí, nosotros, no se preocupe, lo entiendo perfectamente. Escúchame. Quiero justamente para llegar a este punto. El tema es bien concreto. El tema es hablar sobre una organización secreta. Pero ellos, al contrario, han ido más allá. Porque ellos tienen el propósito de decir, ojo, hablando referencialmente brevemente, podemos hablar, si quieren, ahora más adelante yo les doy más espacio para que hablen sobre los Illuminati, pero los Illuminati no son per se por sí mismos para la organización, para sí mismos, sino con otro propósito, como un medio. Por eso se explica. Claro, creo que ellos han sido claros, o en todo caso uno tiene que leer entre líneas. En cierta parte, yo veo, por ejemplo, en el caso de afirmar ellos, por ejemplo, el cristianismo, digamos, o la religión, digamos, quiere distraer. Yo creo que eso también es una visión errónea, ¿no? Porque no se puede definir categóricamente de ese sentido. Y partamos, digamos, de principios inclusive filosóficos que han partido ya. Ellos inclusive creen, ¿no? Creen decir, digamos, el hecho mismo de cuestionarse uno mismo, conocerse uno mismo. Eso ya lo han dicho épocas, por ejemplo, remontándose esto al mundo clásico de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Y en función a ese conocerse uno mismo, el hombre va a plantear, va inclusive amando su propia vida. En ese mismo sentido, pues, va planteando una nueva postura, digamos, no es postura, sino un nuevo principio en la sociedad. Y Sócrates es claramente que él no escribió ni un libro. Sin embargo, su enseñanza, a pesar de su humildad y todo eso, justamente centra en el sentido mismo de la vida. Y a lo largo de la historia podemos ver, por ejemplo, Aristóteles mismo, que define al hombre como un ser social. En ese sentido, el hombre entonces siempre construye, siente la necesidad del otro, pero antes que necesita de sí mismo. Entonces, no hay que decir que tampoco a lo largo, o sea, no podemos decir que existen tantas líneas, a veces se quiere satanizar, pero hay que ser claros en esto, porque yo creo que aquí se juega más el sentido de la vida. Actualmente, por ejemplo, muy, muy bien ellos han tocado, ¿no? El mismo hecho, digamos, del consumismo y todo. Entonces, ahí va el planteamiento, ¿a dónde va la vida? ¿No? ¿A dónde va la vida? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hacemos los jóvenes nosotros, por ejemplo? Creemos que cuando hay mayor comunicación, estamos progresando, pero sin embargo hay una especie de soledad, digamos, que está creando la juventud. Hay una especie de caminar rápido y no sé a dónde. Entonces creo que las cuestiones van justamente en el plantearse nuevamente en la vida sin ignorar, digamos, los principios que cada ser humano puede tener. Pero siempre en cuando, digamos, haciendo crítica, ¿no? De aquellos que absolutizan, de aquellos que, digamos, quieren distraer. En ese sentido, sí. Correcto. Kant también había aportado, conócete o atrévete a pensar. Hegel, por ejemplo, lo que propone el método dialéctico de saber optar, saber escuchar y ver nuevas posturas. Muy bien, gracias por tu llamada. Hay dos llamadas más que vamos a recibir a continuación. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, Milarito. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Adelante, por favor, que estamos casi sobre el borde ya de los 30 minutos. Quería referirme sobre lo que está comentando el señor, sobre la gripe porcina. Muy bien lo ha dicho un señor que tomó la palabra desde Canadá. Ya en el Perú, sinceramente, se está haciéndose muy alarmante a la sociedad peruana. Eso no debe ser así. Un ejemplo, ¿por qué? La semana pasada el señor ministro dijo que había solamente 2 infectados y que ya habían salido fuera del peligro. Ahora sale con 27 ya. Para el otro mes será 30, 40, 50, como lo que dijeron en México. Esas cosas no debe haber. Un ejemplo voy a decir, en el campo, así Huancayo, Huánuco, Huancavelica, Cusco, Puno, etcétera, etcétera, el hombre vive con el chancho, y el chancho tiene las mismas condiciones fisiológicas, casi, ¿no?, en cuanto al funcionamiento del organismo del chancho. Al chancho le da el organismo del chancho parecido del hombre. Entonces, al chancho le da siempre la neumonía. y sencillamente el hombre del campo sabe curar a sus animales, lo cura y no hay problema. Y a la gente también, la neumonía, es verdad que es fulminante, si uno no se cura con un antibiótico, 48 horas no le deja pasar, muere. Entonces, ¿por qué nuestros amigos, especialmente el ministro de Salud del Perú, está alarmando? No debe ser así. Otro, yo creo que creemos que esto es fin político y fin económico. ¿Por qué? Sí. Porque justamente en el aeropuerto ahora ya están obligando a que aquel que ingresa al aeropuerto tiene que comprar con 10 soles o con 4 o 5 soles una máscara. ¿Cómo es eso? ¿En qué estado estamos? Nosotros los de la Sierra Central estamos al tanto de las informaciones, no solamente del Perú, sino también estamos al tanto de las informaciones mundiales. Ustedes sabrán, Milagritos, de que hoy en día ya el hombre ya no es ciego. Entonces, que ya no nos haga pues esas cosas, porque a última hora, ahora con referencia a los virus hoy en día, para los malvados, para la gente malvada y llamados científicos, los virus se suelta. Correcto. Un ejemplo. Por ejemplo, el año 70 se hizo algunas pruebas del cianuro. El cianuro se fumiga en un determinado lugar donde están las gallinas. Las gallinas automáticamente mueren, pero no envenena. Un ejemplo. Eso es un ejemplo patético. ¿Y por qué no podemos pensar de que algún país carente, digamos, está en decadencia económica porque era dominante, de repente han podido fumigar en México, en algún sitio? Correcto. Te agradezco mucho tu aporte. Hay otra llamada, le pido por favor que tenga un poquito de paciencia. Luego de la pausa iremos con los comentarios de nuestros invitados, Luis Alejos y Marco Barraza, que en realidad es más por favor del H1N1, no estamos hablando de ello, es solamente un medio, el propósito es otro. Ojo, volvemos. Hora satelital 1:34, gracias a Pasarela. Pasarela, calzado para toda la familia. Las tiendas de las grandes marcas, ahora cada vez más cerca de ti. El motor de la información sigue en marcha. Vienen a continuación los titulares. Gracias a RIMAX Seguros. El premier Jude Simón anunció que hoy se reunirá con el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pisango. Simón dijo que de ser necesario se harán las correcciones a los decretos que los indígenas objetan porque considera que los afectan. Perú condenó el nuevo ensayo nuclear realizado por Corea y consideró que este acto constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano añadió que este nuevo ensayo agrava las tensiones en la península coreana y en el Pacífico noroccidental. Para denunciar abusos similares a los ocurridos en el Colegio José Olaya de Miraflores, los padres pueden llamar a la línea gratuita 0800-3687. Así lo informó Ángel Tenorio, jefe de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos del Ministerio de Educación. Un interno del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, conocido como Maranguita, fue hallado muerto en uno de los ambientes de esta institución. Se trata de Joel Quispe Anco, de 17 años. Apareció ahorcado con un polo colgado de la ventana del módulo 2 del programa de atención intensiva. Perú actuó como corresponde al llevar el diferendo marítimo con Chile a la Corte de Justicia de La Haya, opinó el embajador de Argentina en Lima, Darío Alessandro. 12.515 personas son las afectadas por la nueva influenza H1N1 en 46 países, informó la Organización Mundial de la Salud, mientras el número de las muertes asciende a 91 personas. Estados Unidos es el país con más casos de gripe A, con 6.552 y 9 víctimas mortales. México registra la mayor parte de las muertes, con 80 fallecidos y 4.174 casos. La selección peruana de voleibol viajará el 5 de junio a Canadá para realizar partidos de preparación con miras a la Copa Panamericana a disputarse en Miami. Colombia inició su preparación para los partidos frente a Argentina en Buenos Aires y el 6 de junio contra Perú, el próximo 10 en Medellín. 1:36, RPP, te informa primero. RIMAX Seguros obtuvo por tercer año consecutivo grado de inversión internacional de Fitch Ratings. Infórmese primero, RPP nunca se detiene. RPP te informa primero. Tú me informas, me emocionas, tú me alientas, me aconsejas, tú me enseñas, tú me alegras, me orientas. Tú me informas, RPP, RPP, RPP, RPP, la voz del Perú. Cuando la información se convierte en conocimiento, crecemos y avanzamos. Escucha RPP, información útil para vivir mejor. RPP, la voz del Perú. Para nosotros, cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Recuerda, con la salud no se juega. Por eso despeja todas tus inquietudes junto a nosotros. Salud en RPP, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, con los doctores Sara Busabá, Juan Carlos Benítez, Elmer Huerta y Aníbal Anticona. Solo por RPP. Estamos sobre la 1:38 a.m. Esto es de la noche a la mañana en RPP. Con nosotros están dos estudiosos, Marco Barraza, Luis Alejos. Dos estudiosos de estos, estos ya no son fenómenos, ¿no? Esto ya en realidad pasa a otro tema que son que pertenecen en realidad pues a sociedades secretas, en fin. 1:38. Muy buenos días. Bueno, a ver, ¿vamos a otra línea? Muy bien. Es 1:38 de la madrugada. ¿Les ha traído problemas en el plano personal a ustedes todos estos temas? Bueno, en realidad, si uno lo sabe manejar en el aspecto personal, no. Porque, como te vuelvo a repetir, lo que sucede es que afuera puedes tener un montón de información. Yeah. Información contradictoria. ¿Son muchos los que trabajan en estos temas con ustedes? O sea, quiero decir, ¿los que estudian estos temas con ustedes? Porque me imagino, para variar, también se tiene que formar otro grupo. ¿No? Lo que pasa es que cada uno estudia de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, mi naturaleza está en tú más o menos ves para dónde me dirijo, ¿no? Sí, claro. Es el estudio del mundo interior del hombre. Sí. Acá mi amigo Marco ve la parte de cómo la parte exterior mecánica del mundo domina, tiene influencias directas sobre el hombre. Entonces nos vamos complementando. Lo voy a poner de otra forma antes de esta otra llamada. Acá en el Perú, ¿hay extensión de estos grupos que les interesa o que tienen poder? Sin duda que sí, eso te lo puedo decir y asegurar. Sí. Sin duda que sí. Pero no has tenido problemas Bueno, lo que sucede es que particularmente yo no soy dependiente de ningún tipo de organización o empresas, aunque todos en el fondo somos dependientes de una sí, otra forma. Sí, es verdad. Pero el exponer y el analizar estos temas tan abiertamente en medios así, siempre de una u otra manera se expone, ¿no? Se expone. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre y tu distrito? Aló, habla Evita de Activitar. Hola Evita, ¿cómo adelante. Estás, bien Evita. Justamente el tema que están tocando muy importante, las organizaciones secretas. Yo no sé por qué le llamarían así organizaciones secretas. Por ejemplo, en caso yo, por ejemplo, que estoy retornando a mi vida, netamente a estudiar el judaísmo, o lo que estaban tocando sobre los judíos, yo pienso... Uh-huh. De repente, por nuestra filosofía de enfocar el por qué hemos venido acá, cuál es nuestra misión, porque todas personas tienen misiones diferentes, todas tienen diferentes y importantes. Entonces, nuestra forma de actuar es para poder nosotros mejorar el mundo de acuerdo a nuestro accionar. Y, por ejemplo, en caso mío, que yo veo, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estoy viendo, más que nada, nosotros el judaísmo vemos lo importante que es la tierra. Para ahí, a pesar de que yo no estoy involucrada mucho en eso, pero sí trabajo en salud, ¿no? Pero para mí, por mi vida filosófica del judaísmo, para mí la tierra es importante porque el Señor creó. Entonces ahora lo que están luchando nuestras comunidades nativas es una organización, y no es secreta, es una organización que están luchando para ver el medio ambiente, porque de ahí vamos a respirar el pulmón del mundo. Entonces las personas que tienen organización, que quieren defender más que nada la vida, para respirar bien, entonces nosotros tenemos que apoyar también a eso. No como los intelectuales, como organización que están yendo a Venezuela, imagínate, en vez de luchar los intelectuales del Perú para beneficio, que se están reuniendo ahora en Puno, que va a haber toda una comunidad indígena a nivel nacional, local y mundial. Entonces yo pienso como organizaciones, también todos los jóvenes intelectuales que queremos del medio ambiente, ya sea desde el punto filosófico, de gente de cristianos o evangélicos, que aman la naturaleza, el medio ambiente que el Señor ha creado. Y toda persona como ser pensantes, esa es nuestra misión, de luchar por la vida y nuestro medio ambiente que el Señor creó. Muy yo bien. Pienso que los ateos también tienen que creer en algo, ¿no? Gracias, Dios gracias, bendiga. Gracias. Otra llamada, 1:42. Estamos en RPP, 422-8000. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Freddy. ¿De dónde? Del Callao. Adelante, Freddy. Bueno, Milagros, primero felicitarte por el tema que, como siempre, interesante. Gracias. Quisiera hacer una pregunta a tus invitados. Claro. Este grupo de los Illuminati, si ellos, bueno, los integrantes, ¿tienen alguna religión en particular o son de alguna manera no creyentes en ninguna religión o ninguna fe? Eso es una pregunta. Y otra también es respecto a la época de la Revolución Francesa, se dice que también los que fueron pensadores, se podría decir, ¿no?, de la llamada Revolución Francesa también pertenecían a un grupo. Quisiera saber si tiene relación con los Illuminati. Y la otra, es y por decir los altos cargos de la religión católica, ¿tiene incumbencia también en este grupo o en todo caso son manejados por este grupo Illuminati? Y si ellos también tienen alguna extensión acá en el Perú, ¿no? Gracias, Freddy. Es 1:44. La respuesta viene en unos instantes, porque ahora tenemos información desde Chincha, desde el sur de Lima, con Cristina Villaverde. ¿Aparentemente un sismo? Buen día. Sí, buen día. A la 1:39, un leve pero algo prolongado movimiento sísmico se sintió en Chincha. El movimiento telúrico pasó casi inadvertido en la mayoría de la población que pernocta a estas horas. Sin embargo, los vigilantes y personas que laboran a estas horas sí lo pudieron sentir. Algunos de ellos se mostraron algo nerviosos. Directo en directo de Chincha, Cristina Villaverde, RTP. Gracias a Internet Claro, llévalo contigo, pídelo al 0800-00200 o desde tu Claro al asterisco 200. Hora satelital 1:44. Olvídate de los envases, cerveza Franca 650, la única en envase de vidrio no retornable. Franca, el sabor que recompensa. Temperaturas en el Perú a esta hora: Cusco 7.5, Arequipa 8 grados. Lima presenta una temperatura actual de 17 grados. Cuenta ganadora del Banco Continental regala 500.000 soles. Abre tu cuenta hoy y llévate un iPod Shuffle. Adelante. 1:45 a esta hora. De comunicación directo en directo desde Palpa con Fernando Mantilla. Fernando, adelante. Buenos días. A la 1:39 de esta mañana, esta madrugada, un fuerte temblor se sintió en esta parte de su medio, realmente tratando de poder sorprender a la población que ya descansa después de haber cumplido una larga jornada. En consecuencia, este temblor realmente fue un susto que se pudo al menos percibir, por lo tanto la calma vuelve y la normalidad necesaria a esta provincia. Directo y directo en Palpa, Fernando Matías, RP. Internet Claro, llévalo contigo, pídelo al 0800-00200 o desde tu Claro al asterisco 200. Ahora comunicación directo en directo desde Ica con Liliana Flores. Liliana, adelante. Gracias, muy buenos días. Debemos indicar que un temblor de regular intensidad sacudió la ciudad de Ica, despertando a la población que se encontraba pernoctando y alarmando a los trabajadores de la madrugada. Nos hemos comunicado muy rápidamente con los funcionarios de Defensa Civil. No se han reportado daños materiales ni personales que lamentar hasta el cierre de este despacho. La calma, la tranquilidad para la población iqueña. En Ica, Liliana Flores Chávez, RPP. Internet Claro, llévalo contigo. Pídelo al 0800-00200 o desde tu Claro al asterisco 200. 1:47, RPP, te informa primero. Una de la mañana con 47 minutos. Sus llamadas telefónicas al 422-8000, 422-5555. Hay una respuesta, hay como dos, ¿no? Un comentario y una respuesta pendiente, pero hay más llamadas. Buenos días. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nombre y distrito? Señorita, estaba llamando de Ica. Era por lo del sismo que realmente nos ha sorprendido a todo el mundo. Sí. ¿Usted está? ¿Cuál es su nombre? Leonor Pereira, de la ciudad de Ica. ¿Su nombre cuál es? Leonor Pereira, señorita. Leonor, ¿y usted está en qué, en la misma ciudad? Sí, en Ica, en la misma ciudad de Ica. ¿Y usted también ha sentido un sismo? ¿Usted ha sentido, perdón, un sismo? Sí, señorita, realmente ha sido horrible y que a todo el mundo nos ha despertado, ¿no? Realmente todavía el sismo de agosto del 2007 todavía nos tiene preocupados, ¿no? Porque correcto. Algunas viviendas todavía no han sido levantadas, ¿no? Y algunas casas todavía están en peligro, ¿no? Correcto. Lo que hemos escuchado de los reporteros parece que nuevamente el sur es lo que está temblando, ya que en la ciudad de Lima al parecer no se ha sentido. Correcto, señora Leonor. Hemos registrado su llamada telefónica. Muy amable. 1:48 de la madrugada. Esta medianoche, hoy día martes, bueno, ya no es medianoche. Estamos en la madrugada del día martes 26 de mayo. ¿Qué hay de cierto sobre los Illuminati? ¿Cuál es su poder? Si es verdad que aún todavía existen. ¿Qué hay de las organizaciones secretas? Respuestas, Luis, y por favor, Marco. Bueno, empezaría por decir que ellos sí creen, obviamente creen en Dios. Perdóname. Ellos obviamente creen en Dios. Saben cuál es el poder y el alcance de estar bajo la influencia de Dios. Por eso que ellos se oponen. Y tienen una serie de mecanismos para que nosotros no tengamos la percepción que deberíamos tener como seres humanos. Digamos que nuestro condicionamiento es directamente producido porque ellos saben a dónde y cómo deben manipular la realidad para que nosotros no la percibamos como es, sino como ellos la dibujan. Vamos a otra llamada, ¿sí? Uh-huh. Buenos días. Bueno, es 1:49 de la madrugada. Buenos días. Muy buenos días, Cinta Milagro. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Está hablando Oscar. ¿De dónde? De Cercado de Lima. Adelante, Oscar. Bueno, referente, están hablando lo que es el sistema secreto, ¿no? Los señores que están ahí. Con ustedes invitados. Uh-huh. No. Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Es el tema, ¿no, señorita? Adelante, a ver qué es lo que ha entendido usted o lo que ha percibido usted. Bueno, es referente al... Bueno, es 1:50 de la madrugada. ¿Los Illuminati aquí en el Perú existen? Bueno, no te podrías afirmar. Supongo que debe existir pues algún nexo a nivel mundial que une a todas las naciones con ellos. No tengo yo una referencia directa a algún grupo, pero siempre se menciona pues que los masones, algún grupo relacionado a la masonería están sirviendo a los intereses. Hay una lucha siempre pues entre la iglesia católica y los masones por eso, ¿no? En algún momento fui testigo de decepción de comentarios muy ácidos uno contra el otro. Pero en realidad, pues nosotros, como tú dijiste, Milagros, tenemos la fortuna de poder hablar porque estamos un poquito en la esquina del mundo y podemos levantar un poco nuestra voz. Por eso tal vez no estamos tan cerca de la cabeza. De repente, si estuviéramos en Estados Unidos, esta voz sería censurada. Como un integrante de esta organización, o como otro grupo que dependería de los Illuminati, como un brazo, dicen que George W. Bush pertenece a un grupo Huesos y Calaveras, que pertenece a... ¿Es verdad? Claro. Que es un brazo que no necesariamente sería de los propios... Es que lo que pasa es que esta agrupación, bueno, los Illuminati están dirigidos a el enfoque político mundial. Yeah. Así como el grupo Bilderberg es el aspecto económico mundial. En Estados Unidos está dirigido esta agrupación Bond School a el aspecto universitario. Intelectual. Claro, intelectual, directamente hablando, ¿no? Que tiene directa relación con las universidades. Entonces, es una forma de como empezar pues desde ahí a dirigir el pensamiento de la gente, y ¿no? Y se me antoja hacerte esa pregunta, que es 1:52. La alta esfera del catolicismo, especialmente Vaticano, ¿pertenece a uno de estos grupos? Yo no lo ¿hay puedo indicio? Afirmar. Lo que pasa es que, mira, Milagros, la pregunta puede ser muy es atrevida. Muy grande, claro que sí, porque yo no sé cuántas de los que están en la iglesia son conscientes de lo que deberían hacer como iglesia, ¿no? Thomas Merton, por ejemplo, que es un sacerdote que ya falleció, hablaba mucho del camino espiritual, ¿no? Es un sacerdote reconocido por la iglesia católica, sin embargo, no se menciona mucho porque no se le entiende, no es popular. Su mensaje no es comercial. Más popular es el padre Alberto Cutia. Por supuesto. 1:53. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre y su distrito? Mi nombre es Manuel y llamo de Breña. Adelante, Manuel. Bueno, quería hacer un comentario respecto de... bueno, podría hablar de metafísica, del aspecto metafísico de los Illuminati, pero... me parece interesante analizar el hecho, por ejemplo, que se acaba de mencionar respecto de la gente de la Iglesia Católica, ¿no? En el sentido de que una organización religiosa como la Iglesia Católica, que comienza con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es una persona con, digamos, poderes, facultades, capacidades inmensas, y que forma un grupo que son los apóstoles, que tienen varias de esas capacidades, digamos, y que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Cambiando en el sentido de que Jesús, Cristo, no formó un, digamos, no formó la iglesia que actualmente existe. Él no dio instrucciones para la formación de la iglesia, ¿no? Él simplemente, su propio ser atraía a sus seguidores, su potencialidad, digamos, divina, realizaba cambios en la naturaleza, en las personas, y eso era lo que él trató de transmitir. Ahora, desde ahí, a lo que se convirtió la iglesia, a lo que es la iglesia actualmente, un grupo de gente que está alrededor de eso y viviendo de eso durante tanto tiempo, actualmente ya lo que era originalmente dejó de ser, ¿no? Ya no hay realmente santos, digamos, o ya no hay esa fuerza que había en un comienzo. Entonces la organización actual de la iglesia, como otras organizaciones que en épocas antiguas, como los Illuminati, por ejemplo, se crearon en torno, digamos, a la secuela de gente que tenía realmente poderes, facultades enormes, que podía mover fuerzas de la naturaleza. Yo realmente creo en eso, ¿no? Existe la secuela de todo eso, pero también creo que debe existir lo real. O sea, realmente personas que tengan ese poder, esa fuerza, que realmente tengan conciencia de la realidad, o sea, de nuestro origen divino y de, digamos, la forma como debemos vivir, ¿no? Que fue lo que enseñó Jesús Cristo, nuestro Señor, ¿no? Correcto. Ese es el comentario que quería hacer. Muchas gracias. ¿Hay otra llamada? Que ya sería la... Gracias. Otra llamada que sería la última ya, ¿no? Es 1:56. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Soy Sedata, señorita Milagros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, adelante. Bueno, estaba llamando yo más que nada. Quería decir, si hay así congregaciones, secretas, todo, debe ser para el bien de la humanidad, pues. Por ejemplo, ahora eso de la influencia de la H1N1 y de la influencia porcina, digamos, puede ser una guerra bacteriológica como hay también, ¿no? Pero lo que debemos hacer nosotros, como dice Dios, es unirnos todos para el bien común de la gente, para el bien del progreso de la humanidad. Aparte que Dios dice, el hombre mismo se va a destruir, y así va a llegar el fin del mundo. Pero por eso debemos rezar para que haya paz, amor, música y armonía. Muy bien, gracias. Gracias por la llamada. Última comunicación. A ver, ojalá que... Hemos hablado tan despacio y tan lento que espero que se haya entendido lo que se ha estado indicando. Algunos comentarios y no sé si alguna pregunta, en fin, que quede ahí pendiente. Bueno, yo un poquito invitar a las personas, así también a ti, Milagros, a analizar estos temas siempre con muchísimo cuidado. Analizar todo el tema conspirativo, las teorías y todo el acceso que tiene la gente principalmente a través de internet es incierto. No creerse todo lo que uno lee directamente, sino aprender a discernir con un poco de criterio, pero siempre con una perspectiva ancha. Desde mi ventana, desde mi site, donde manejo yo el tema extraterrestre, es inevitable e imposible esquivarse este tema y siempre te vas a terminar cayendo de una u otra manera en temas conspirativos. Y hay muchísima información muy importante, muy interesante, que te puede remover las estructuras y tus cánones, tus creencias de tantos años, que de por sí son sumamente interesantes, sinceramente considerarlas, no creerlas, sino sencillamente considerarlas. En este caso, Luis, por favor. Bueno, en realidad, si nosotros comenzamos a mirar, como dice Marco, afuera, nos vamos a, podemos inclusive en algún momento marearnos, porque no vamos a poder diferenciar qué cosa es real y qué no es real para nosotros, ¿no? Pero sí podemos tener una certeza sobre lo que tenemos nosotros dentro. Y para eso el ser humano debe de buscar primero adentro y desde esa referencia puede mirar uno hacia afuera sin temor a equivocarse o, en todo caso, estando más cerca a una verdad. Alguien comentó que la inquietud del hombre viene pues desde muchos años, ¿no? Muchos años atrás está el hombre siempre buscando algo dentro de sí mismo. Eso es lo que el hombre debe regresar a esos orígenes. Primero buscar adentro, tener algo sólido adentro, algo que pueda decir que es suyo, para que con calma pueda mirar en algún momento afuera y eso sirva para que los que están alrededor tuyo también tengan una referencia. Claro, lo que pasa es que nosotros necesitamos una referencia y sin llegar al punto de que tú mismo eres el eje, como el ser humano, el eje de tu propia vida, o sea, apuntando a un sentido egocéntrico, siempre buscamos una referencia, ¿no? Llegar hacia alguien o emular a alguien, ¿no? Por eso es que, más que ustedes dijeron marearse y tal, es el hecho de que tú necesitas siempre un piso. Al no encontrarlo te desorientas, ¿no? O te desorientarías. Claro, pero, por ejemplo... Porque tu referente ya no es. Entonces tú, ¿pero cómo, no? Uh-huh. A eso voy, ¿no? Claro, pero cada uno tú tiene que buscar. Tú buscas un ser supremo, digamos. Depende siempre. Del contexto buscas también. Depende del contexto. Una persona en Isla de Pascua tiene otros cánones que seguir. Una persona en India, una persona en África, una persona en China, una persona en Perú. Todos de acuerdo al contexto, tú quieres aspirar a hacer algo diferente, quieres tratar de llegar, aproximarte a algo de una u otra manera. Uh-huh. Los dioses cambian, los santos cambian, los líderes cambian, los contextos cambian, pero tú en esencia sigues siendo exactamente la misma persona. Tú mientras dure la temporalidad, mientras tengas la temporalidad. Mientras estemos en este paso efímero. Claro, que llamamos claro, existencia. Claro. ¿No? ¿Quieren recomendar páginas? En fin, ¿quieren poner algo a disposición? No les pregunto mucho porque... No sé hasta qué punto ustedes quieran en realidad hacer pública o alguna página, algún correo, no sé. Digan ustedes o quieren solamente invitar para que lean. Como ustedes, yo la verdad que acá sí les dejo en libertad. Yo mira, los invito a las personas porque este es un tema que manejo bastante tiempo atrás, que es el tema del tema extraterrestre, el estudio de la investigación del fenómeno extraterrestre. El blog que manejo yo se llama Nuestro Pasado Extraterrestre, .blogspot.com, nuestro pasado extraterrestre.blogspot.com. Ahí hay una serie de links de entrevistas, de podcast y de información llevada justamente a este tema también Illuminati y al tema conspirativo, en especial uno que se llama la amenaza extraterrestre, que es un tema que no es precisamente el motivo de esta entrevista, que está colocada una serie completa que estuvo en YouTube que se llama The Rivals, que es La Llegada. Son 52 capítulos, altamente recomendable. No lo vas a poder ver en un día, lo vas a ver poco a poco porque te va a ir afectando de varias maneras y Milagro te vas a ir dando cuenta de esto en el tiempo. Una consulta para, a ver, solamente ya finalizando, y es esto, con respecto a ti, Marco. ¿Han habido algunos reportajes, ha habido una especial que dice, esto del caso Roswell, por ejemplo, esto del extraterrestre que está puesto en una camilla para hacerse el examen, eso es falso? ¿Dónde estaba? Por ejemplo, hay ciertas cosas que no tienen, no se sujetan a la temporalidad, ¿no? Que la camilla, que no había un cuadro de registro y tal. El reloj. Eso. Uh-huh. Eso es completamente falso. Eso se llama. ¿El caso Roswell? No. Se llama intoxicar la información. Ya. Lo que hacen es mezclar informaciones reales, sí, como es un accidente, un estrellamiento ovni en Roswell, sí, con una autopsia de un supuesto ser alienígena, ya, pero de la manera más burda, pues, que le han podido hacer, ¿no? O sea, ¿no? Tú sí apuntas a que es cierto el caso. Totalmente. Ya. ¿Y que el video que ha estado circulando no es el real? El video no es real, para nada, desde ningún punto de vista es real, pero las informaciones... ¿Había video? El video de la autopsia. ¿Había video real? No hay video real. Lo que circula por internet es una entrevista a un supuesto ser extraterrestre dentro del Área 51 que debería estar mantenido en cautiverio. Mm. Y bueno, ese video está en análisis completamente, siempre está en análisis y seguirá en análisis. Nadie se va a pronunciar efectivamente. ¿Por qué? Porque nadie te va a venir a decir específicamente que el contacto extraterrestre es real como tal, puesto que les conviene a ciertos grupos, y otra vez volvemos a caer en los grupos, en mantener a personas como nosotros a todo alrededor del mundo, en mantener este tema latente. Cuando se haga real ya el contacto extraterrestre, sí, Milagros, y si te pones en este contexto y aparecen naves extraterrestres por todos lados, y es oficial, ¿me comprendes? Sí. Tú vas a ir corriendo a tus líderes a pedir protección, a asustarte, asustada definitivamente. Cada vez hay más avistamientos, van a haber más. Hay luces, láseres que llegan al piso. Se habla de una supuesta invasión, de un supuesto ataque y tantas cosas que se hablan con tantos años atrás. Y estas cosas a la gente la preocupa. La gente que no está interesada o ha leído algo del tema se asustan. Entonces le rogarían a sus gobiernos, a sus gobernantes por protección, pagando lo que sea, Milagros. Pagando el impuesto, el tributo para que haya una organización mundial que nos proteja de eso. Pagándole al país para que nos aísle. Y tú lo que dices es que no tenga miedo. O sea, tú dices dos cosas. Que sí va a haber un momento en que vamos a tener alguna aproximación de parte de ellos. Sin duda que sí, ya la venimos teniendo. Y que va a haber de parte de ellos una aproximación. Sin duda que sí, ya tenemos una aproximación que no data de ahora, de los últimos años, sino hace miles de años. ¿Y por qué tarda tanto entonces? Bueno, ya ahí sí entramos a otro tema muchísimo más complejo, que no estamos preparados, pero en fin. Bueno. Ya es un tema sumamente complejo. Pero el tema de las conspiraciones siempre va a ir de la mano con esto. Por eso en el blog hay mucha información bien importante. Correcto. Muy bien. ¿Y quién más? Y Luis Alejo, por supuesto. ¿Recomiendas alguna? Yo por pensar, ya está. ¿Recomendarías alguna página? ¿Quieres que la gente, o más que querer, estás dispuesto a que la gente te escriba y tal? Bueno, yo... ¿Puede ser? No sé. Bueno, simplemente lo recomendaría que lean siempre todo con mente crítica, ¿no? Mente crítica para todo. Por ejemplo, acá mi amigo Marco, le recomiendo que vea su página con mente crítica. No lo acepten porque lo veo bonito, porque está... Ya. No. Acá, que les abra la puerta a otros espacios. Exactamente. O sea, las posibilidades de tu mente son ilimitadas, no las limites. ¿Para qué las vas a cerrar? Déjalas abiertas. Yo sé que en el universo no hay nada vacío. Todo es llenado por algo. Y si tú abres y sacas algo de tu no, de tu duda, de tu esto es así, puede entrar algo de mejor calidad. Estamos en una situación donde todo está apuntado para abajo, ¿no? La música, la política, las artes, todo te señala para que estés dominado por tus instintos más primarios. Yo les aseguro que existe algo mucho mejor, algo que el ser humano, y que le es inherente al ser humano. El ser humano ha renunciado a vivir en la sala de su casa por irse a meter al desván. Esa es la verdad. ¿Recomiendas a una página que la gente puede escribirte? Bueno, yo recomiendo, por ejemplo, la página de Marco. La página de Marco es muy buena. Nuestro pasado extraterrestre tiene de todo tipo de información para si no te gusta, pues de repente el tema de las operaciones entra el tema de la religión. Ahí puedes tú explorar un poquito más acerca de esto. Magnífico. Siempre es bueno. Ahora, lo que yo tal vez decir, a mí me ayudó en algún momento es simplemente, bueno, no uses tanto la cabeza. La intuición es la primera en tocar, dijo alguien. Eso es básico también. Correcto. Ha sido un placer. Espero que nuestros amigos hayan tomado su cafecito. Y que vayan más tarde, pues, entre el internet, la biblioteca, libros, qué sé yo. Esta madrugada estuvieron con nosotros Marco Barraza, Luis Alejos. Muchas gracias, Marco, un gusto. Gracias, Milagros, un gusto, muchísimas gracias. Y Luis, un placer haberte visto y haber compartido nuevamente. Ok, gracias. Con el afán de la Segunda Guerra, nos tomaremos un café. Volvemos, ¿no? Me encantó. Volvemos en De la Noche a la Mañana. Hora satelital, 2:07 minutos.